都会の空はリンゴロドリイベジャブで氷河期の次行く日々の Señores y señoras, por fin tenemos mesa de mezcla nueva y unos micros que la acompañan. ¡Bien! ¡Fiesta! Sí, señor, sí, señor. ¿Qué dos semanas de vicio, señores? Skyrim, Zelda y además la gran noticia de que nuestro técnico borracho, Jorge Gato, ya es papá. ¡Felicidades! Sí, ha tenido una niña llamada Luna que va a ser una futura hardcore, o por lo menos eso que quiero yo. Bueno, vamos a pasar a las presentaciones. Empezamos por Xbox Christiansen. ¿Qué pasa, pájaro? Xbox. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué tal la semana? Bien, bien. ¿Dónde has estado? Corta. Dilo. ¿Dónde has estado? Dilo. ¿Dónde he estado? He estado en, por ahí, en Tamriel, dando palos. Tamriel, ¿no? Bien, Tamriel, me parece bien. Pa' aquí, pa' allá. Bueno, vamos a presentar también al insider de Nintendo en el podcast, RG Huila, Raúl. RG Huila. RG Huila. Pues nada, aquí andamos muy bien, probando un poquito Skyrim, un poquito más Zelda y nada, deseando empezar a hablar de ello, que tengo muchas cositas que comentar. Muy bien, muy bien. Y recién venido de Irule, Raúl Rerribón. ¿Qué pasa, hombre? Pues aquí andamos, aquí con el Skyrim todavía que no he jugado, me cago en la puta. Y a comentar un poquito de Zelda, que está de puta madre. Sí, señor, sí, señor. No adelante. No. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que vamos a tener hoy. Vamos a tener la sección de noticias, a qué estamos jugando, chacho, especial Skyrim y Zelda, las nominaciones a Topal de Oro 2011 y los lanzamientos de la semana y muchas cosas más. Bienvenidos a la charla entre amigos, bienvenidos a Topal Games. The news, la noticia. Bueno, dos semanas sin poner noticias, sin hablar de nada. RG Huila, ¿qué tenemos por ahí? Pues bien, vamos a dar un pequeño repaso también a las de las noticias de la semana pasada y ya empezaremos después con las de esta semana. Empezamos con otra que también se nos pasó de hace dos semanas, a lo mejor os parece un poco antigua, pero empezamos a hablar por la propuesta de ley de Rubalcaba respecto a lo de los videojuegos, que como ya sabréis, pues han querido mejorar su imagen y han metido, aparte de los videojuegos, de estar dentro de la ley de drogadicción, pues lo han metido también en pequeñas ayudas como arte. Han reculado. Sí, en cultura y tal, ¿no? Exacto. Queríamos remarcarlo un poquito porque ya que... Sí, que rajamos lo que rajamos. Sí, que rajamos, pues ahora, pues bueno, ya que parece que quieren rectificar. Pero yo es que lo que había oído es que lo habían quitado de lo del tema de... Yo en un principio también... De adicciones también sin sustancia. Es que eso me parece mal. Sí, yo creo que tiene que estar. Exacto, el problema no es que solo esté para eso. Al final estuve escuchando en Blade que no, al final lo que han hecho, han dejado eso y le quieren dar un poquito más de empuje en lo que tú dices, en cultura. Uh-huh. Que eso es lo que tenía que haber hecho desde un principio, pienso yo, y no hubiera habido ningún problema. Y nada, pues. Y han ido a rascar votos. Al populismo. Sí, sí, no, seguramente. Le dije, Diego, y. A coger el voto de la Maruja de, ay, mi niño, que está viciado. Y ahora el gamer de, ah, vale, ya está bien, claro. Ya le voto al socialista. Y que alguien le habrá dicho a Rubalcaba, oye, que esto mueve muchísimo más dinero de lo que piensas. Ya, pero esto no se lo pueden decir antes. Y Rubalcaba dirá, pero a todo esto, ¿qué dije? Si no sé lo que es. ¿Qué leí? ¿Esto qué son las maquinitas a los marcianitos y tal? Llamó a Mariano. Mariano, esto tú sabes lo que es. Mariano, esto de los marcianitos que son. No tengo ni idea. Los marianitos. El otro zapatero, cállate. Los marianitos. Los mata marianitos. A matar marianitos. Bueno, venga. Bueno, ojo, la siguiente. Y es que Arkham City se retrasará en PC hasta el día 25 de noviembre. ¿25 o 28? Yo había 28. 25 tengo aquí apuntado. Sí, lo tengo en los lanzamientos puestos, que ya hablaremos. Bueno, pues, qué putada. Sí, bueno, pero bueno. Pues si lo pensamos bien, estamos donde estamos. Más menor, si lo sacan el año que viene, tampoco pasa nada. Tampoco pasa ni media. No, la verdad es que sí. Es una locura, ¿eh? Todo lo que ha salido. Es que no puede ser. Todo lo que ha salido. Y lo que queda. Oye, no se pueden poner de acuerdo para sacar uno por mes, joder. Claro. Si se están pisando ellos mismos. El problema es ese, que tienes todo el año. Además, este año para mí ha sido un poco frío de principio de año, de febrero a agosto, a septiembre, agosto, que no, salió agosto ya salió Deus Ex y Xenoblade. Es que bueno, es verdad, hasta que salió Deus Ex no había así, bueno, depende de los gustos, hombre, pero no había el de Anuar, ha salido, es que ha salido muy poquito, Marvel vs. Capcom, pero que no son tan llamativos. Sí, sí, sí. Es decir, han salido 3-4 juegos. No, y que se pisan, sí, es que joder, salen en 40 días o en 45 días van a salir No, pero a las compañías les da igual. O sea, pisarse, pero, si se pisan ver, propios pero, productos. Raúl, ¿tú suyos? ¿Cuántos te has comprado o te vas a comprar? No, dos, pero quiero decir. ¿Tres juegos? Quiero decir que, por ejemplo, a la gente de Call of Duty se la suda que se pisen entre sí Battlefield. Realmente quieren hacer eso, pisarse, pero que estén sí, pero, ellos encima. Pero en una ¿sabes? Lucha así tan. Pero joder, a ver, un Uncharted con un Batman, con un. Sí, pero quiero decir que las compañías pueden evitar. Pueden evitar coincidir, ¿sabes? Es decir, voy a sacar el juego el mes que viene porque este mes sale tal. Pero sí que es verdad que pues es que ha salido parte, todo. Yo creo que, yo creo que tocaba también, tío. El Zelda no le puedes retrasar porque estamos en 25 aniversario y sí, tiene que salir este año. Y si no sale ahora, tiene que salir el mes que claro, viene con el Mario Kart. Es que, y claro, no, y aparte Mario y Mario Kart tienen que salir porque si no 3DS hubiera tenido los hombre, lanzamientos de Third Party. El primer año más cutre del mundo. El 3DS es diferente. Es un mundo sí, aparte. Es una portátil, al final. Estamos hablando de los juegos. Sí, joder, gordos. Que son juegos gordos. Y los Juan, de los juegos serios. Serio. No, y es que parece una cosa de antes, del rollo de sacar todos los juegos cerca de Navidad. Navidad. Pero es que es tontería. Si ahora, joder, con toda la gente que tiene consolas y tal, coño, si me sacas un juego en abril o en marzo, lo voy a comprar igual. Si me vas a sacar un Uncharted, lo voy a comprar igual en marzo o en abril que cuando me lo ponga. Claro. Lo que pasa es que yo tengo un dinero, ¿sabes? O la gente tiene un dinero. No puedes poner 19 juegos guapos de golpe en tres meses. Pero y aunque tengas dinero para comprártelos todos, no tienes tiempo. Entonces dices, ¿me puedo comprar los dos? Sí, voy a jugar a los dos, ni de coña, pues claro, compro. Además, uno. El problema es que Skyrim, ¿cuántas horas? Claro, ni se cuenta. Es un caso especial. Batman, mínimo, está entre las 14 y 18 sí, horas y sí, te puedes tirar hasta las 40, sin 50. Contar el modo plus. Tranquilamente. Y sin el modo plus. Es infinito. El Uncharted también supera las 10 horas. El Zelda. Otras 30, 40. O así. Es que no hay tiempo. Yo he leído por ahí que unas 40 horas no habían asegurado el juego. Como todos. Bueno, ya sabes que luego desechan ellos. 3D, entre 30 y 40 más o menos andará. Sí. Luego depende de lo que te quieras entretener, como siempre. Mm-hmm. Bueno, en fin, vamos. Vamos, que estas ya eran las rápidas, por favor. Bueno, roban 6.000 copias de Modern Warfare 3 de un camión en Francia. Que la gente está desesperada. Sí. Allí, había allí un gitano vendiendo las 30 euros. Está las plataformas. ¡Cacho, al rico Call of Duty! ¡Barato! ¡Ay, cómo lo llevo el Call of Duty! ¡Ay, a matar guardas civiles para que no nos roben! Para que no vayan detrás de nosotros. Se me lo llevan de las manos. El presidente de Activision ha declarado... Hemos perdido 5 euros con este robo. ¿Sí? No, realmente era la cifra van era bastante mayor. Van a echar a 3 o 4. Creo que la cifra era bastante mayor, pero, sí, pero vamos, con los beneficios que han tenido. De todas maneras, o sea, vamos a ver. Son copias de juegos, o sea, son juegos originales que se sí, han perdido, pero toda esa gente luego lo pone en la consola, se compra los mapas. Pero y lo final, robaron de un camión. Sí. Sí, a punta de pistola. Imagínate, el camión imagínate que se equivocan y está lleno de Dora la exploradora. ¿Sabes? El camión, bueno, a ver cómo coloca luego tú eso. Imagínate que los atracadores vuelcan el camión, abren. ¡Hostias! Dora la bueno, bueno, el camión. Lo siento, lo coloca. Perdón. No, pero ya una vez que se lo han llevado y llegan allí al sitio esto de los ladrones. Sí, sí, sí, al hangar. A la cueva secreta. A la cueva secreta, al gremio de ladrones. Y destapan aquí el pastel y dicen, ¿esto qué es? Dora la exploradora. Pero se ha dicho Call of Duty. ¿Qué mierda ladrón? Imagínate con esto. Imagínate lo vendiendo. Eso acabaría en el desierto, ahí cerrado al lado de los juegos de T. Al lado de T. Pero de verdad no quieres un Dora la exploradora. Esto está genial, hombre. Ya te regalan con los otros negocios, con la cocaína ahí. Le dan al narco ahí un kilo de cocaína. Toma, tío, que es que el de no reflagrar para ti. No sé cómo colocarlo. Dásela a tu hija o algo, yo qué sé. Ya te lo. Lo mira así por detrás. Oye, esto me lo estoy tomando como una amenaza, ¿eh? Esto es una mierda. Bueno, seguimos. The Last Story podría llegar en febrero. Y es que la página web Wiitalia asegura que el RPG de Wishmaker llegará el día 24 de este mes. Y puede que cambie el nombre por The Last World. Esperemos que no, porque a mí me gusta The Last Story. The Last Story. The Last World. The Last World. No sé por qué hay cierta manía en cambiar este nombre. ¿Este juego de qué compañía es? De Miss World. Miss Walker, perdón. Miss Walker. El creador de Shigeru. No. Ah, Hironobu Sakaguchi. El Final juego Fantasy. Este que salió. Y uno que salió en 360. No, sí. Al principio, sí. ¿Cómo se llama? Los Odyssey. Los Odyssey. Sí. Es de ese creador. Y el Background Story también. ¿Es el no, mismo? Sí. ¿No es el mismo? No. ¿Seguro? Background Story era de Square. Creo ¿no? que no, a lo mejor participa, pero era no de Square, es hombre, lo que es el dibujo de la portada de tal es igual. Que... Ah, pues entonces puede ser. Pero igual lo que cogen es el mismo dibujante. Como sí, claro, el estilo como de mano, diseño sí, es el mismo que. Bueno, pues también. PES 12 tendrá online en 3DS y se lanzará en diciembre. y incluirá la versión de Copa Libertadores. También, wow. Hombre, no interesante porque FIFA 12 no tiene online. O sea que, ¿y qué día sale? ¿Lo sabemos? En diciembre. En diciembre, pero el día... En diciembre, no tengo... No pues me lo voy a pensar, a ver si me pillo ese o el Mario Kart, no sé. Mario Kart. Sí, estoy coñando. Ah, vale. Digo, sí, ya lo tengo pensado. Digo, lo probé y es malo, las cosas como... El Pro. Sí, el FIFA y el Pro de 3DS son puta Mario mierda. Mario Kart, tío, que tiene online, tío, tiene que ser... ¿Cuál es tu nota, entonces? Puta mierda. Puta mierda. No, por saberlo. Menos uno. Eso está por debajo de cero. Sí. Bueno, pues en esta semana también un poco de rumorología sobre Xbox 720, la cual informaban que podría correr bajo Windows 9 y con una arquitectura ARM. Sería más económica y un tamaño similar al actual. De momento Microsoft no ha desmentido ni ha confirmado estas noticias. La consola con Windows 9. Windows 9, sí. Bueno, integración. Windows 8 será, sí. Lo van a presentar en 4 días. 8. Debería ser 8, pero aquí pone, claro, Windows 9. No, pero es que igual el 8 se lo saltan, tío. O a lo mejor, lo han presentado ya. Y date cuenta, ¿sí? Sale, este año sale Windows 8, ¿no? Es este año. Sí. ¿Este mismo año? O sea, sale el HTC, si sale en 2013, a lo mejor ya tienen pensado que en 2013 esté el 9. Joder, eso ya es... Sí. Bueno, sí, si no, da igual, si lo que nos interesa a los juegos. ¿Sistema operativo por año? ¿Qué es esto? Claro. Así salen. Pues como la próxima noticia. Pensaba que estaba bebiendo calimocho y dije que era vino solo. Vinate, estaba bebiendo vinate. Digo, ¿quién ha hecho esta mezcla? Ese vino está picado. Digo, está un poco fuerte el calimocho. Normal. Encima será Don Simón o bueno, el de Chino. Macho. Madre mía. Nada, por eso. Don Chinón. Bueno, si me he quedado chino, pero... Si hoy gas, es de la Coca-Cola. Joder, digo, es fuerte, vaya mezcla. Bueno, pues nos llegan noticias desde Ubisoft que el próximo Assassin's Creed cerrará la trama de Desmond. El juego pues está anunciado para 2012 y terminará con Altair. Bueno, Altair y Ezio creo que ya está acabado, ¿no? En este juego. Sí, Altair acabó en el primero. Sí. Hombre, metido un poco de protagonismo en este último, por lo visto, pero nada más. Y se supone que con Ezio acababan en este Revelations, ¿verdad? O sea que en el próximo Assassin's Creed pasará cualquier otra cosa, estará Desmond, pero ya a partir de sí, ahí... Sí, pero han dicho que va a ser en Egipto. En Egipto, ¿no? En sí, Egipto. Algo he oído. Sí, sí, sí. A partir de ahí ya a mí me seduce la idea de que sea en Egipto. Pero, ¿verdad? La cosa es, ¿va a ser otro asesino del pasado o va a ser Desmond ya? ¿No te acuerdas dentro de la casa de Ezio, abajo, que tenía las... Sí, los seis asesinos. No, para que no haya jugado. Oye, es del Assassin's Creed 2. No, pero a ver. Lo de los por seis eso. Asesinos que legendarios. Que se ven, ¿no? Hay como esculturas de los asesinos y hay una que es de una egipcia. ¿Verdad? La que se cargó una a chica, Cleopatra. Una mujer, vamos. Sí. La que a Cleopatra, ¿no? A... Cleopatra se suicidó. ¿Cleopatra? La que le mordió la serpiente y la mató. Cleopatra, pero se suicidó ella. Bueno, pues según Assassin's Creed le metieron ya, ya estamos en la cambiando la historia porque nos se la metió interesa un asesino, hombre. Pero una cabeza, le metió una cabeza a caballo. ¿Cuántos Assassin's Creed hay? Hasta el momento cuatro. ¿Cuatro? Y no, todavía si, queda. Si llegaremos a uno que seguro que el Assassin's Creed, el tío descendiente de Desmond, será vamos el a que ver mate a JFK. Tenga, mientras, a este que paso calidad, ya. Mientras que tengan calidad, que saquen todos los que quieran. El problema es, por lo que he estado escuchando y visto y tal, esta última entrega es un poco de relleno. Flojilla. Es un capítulo de relleno de Naruto, sí. Parece ser. Hostias. Y, claro, qué dolor. Llegará claro el momento que saquen el Animus 5.5 y Desmond se meterá en la piel no de sus antepasados, sino de sus descendientes. Bueno, seguimos. World of Warcraft pierde otro millón de suscriptores. ¿Qué os parece esto? Que ya ha cerrado eso. Y que hace bueno tiempo que debía haberse pero quemado eso en la hoguera. Nah, estos son comentarios de jugadores resentidos. Sí, pues, bueno, aburridos. Aburridos. No, cuidado. Yo ni he jugado. Que está muy bien, que está muy bien. Alejaros de eso, de esos asuntos. Dejar las drogas. Chicos, pues ayer estoy hablando con Rubén, con un colega, y él lleva tiempo sin jugar también, pero me dijo que no, que o sea que estaba poniendo eso como muy interesante, que lo iba a retomar. Ah, sí, pues no será por las parches. El parche este de los pandas, sí, de los pandas no ha salido todavía. No, es una expansión. Ni siquiera hay fecha todavía. Ah, no, pero vamos, saldrá para el año que para viene. Año que viene, pero sí, me estaba diciendo eso porque le dije, joder, está la gente un poco ya como cansada del juego. Está y la polla. Y me dijo, no, pues yo he descansado, pero estoy viendo las cosas nuevas que están poniendo y desde que dejé de jugar. Sí, pero a ver, que es un poco un refrito de un refrito de un refrito ya. Esas no cosas sé te tienen que acabar cansando, sí, digo sí yo. De todas maneras, es lo que te digo. Han que... ido a buscar un poco el mercado chino, que sí entraron allí y, joder, la siguiente expansión es un... Es un... Es un hola, mercado sí chino. Hola, chino, mercado, hola, mercado chino. Un panda, todo con rollo chinesco. Sí, y preparados, personas que estáis castigadas hasta trabajar en farmeando, que vais a farmear aún más. Vais a farmear, pero como si estuvierais en casa. Como en casa. Claro. Os vais a sentir vais a ser chino farmer, pero en vuestra casa. Ya no tenéis que ir a otro lado. Es a farmear por la República. Por la República, claro. De todas formas, yo creo que ya desde Blizzard están viendo un poquito que WoW ya va a dar poco. Y lo están allanando y preparando el camino para Diablo 3. Tampoco van a sacar parches hiper interesantes para que saquen luego una cosa nueva y la gente diga, vale, muy bien, lo que ha sacado nuevo está guay, pero es que esto mola tanto. No creo que digan, no vamos a sacar una cosa. No, intentan hacerlo lo más interesante posible, es lo que ahora están buscando el mercado chino y el mercado asiático. Y oye, ole, ¿sabes? Que si quieren buscar ese mercado, muy bien. Y aparte, supongo yo, para hacer ya ir haciendo la transición de WoW a Titán. A Titán, pero es que Titán dicen que va a ser totalmente distinto. Bueno, habrá que ver, ¿no? Sí. Ver, pero es que antes de Titán está, recordemos que está Diablo, que para jugar online tienes que tener cuenta de Battle.net, o sea, gente que vaya a dejar de jugar al WoW. Pero a StarCraft también. Pero a StarCraft Diablo también tienes que tener cuenta de Battle.net. ¿La misma cuenta te vale? Sí, sí, es más para todo. Y bueno, no tienes que pagar para jugar a StarCraft. Pero Diablo, ¿cuánto? Sí, pero para Diablo sí que necesitas. No, creo que no tienes que pagar. Creo que no. Quedamos que no al final. Ya lo veremos. La mano de Activision está ahí. Diablo no es cuando pueden jugar a la vez. No lo sé. El cooperativo de Diablo no sé si tendrá cooperativo ni nada. Bueno, lo tenemos que mirar. El anterior, hasta cuántos tenía. Jugadores. Pues sería genial. Cuatro. Casi lo que sería una mazmorra normal en Go. Serían cinco. Vale, pues estaría guay. Sí. Pues vamos con la siguiente, que es sobre Skyrim. El que es el que tienen en España. Lávate la boca, para decir Skyrim. Y di el nombre completo. Y dilo bien. No, de Elder Scrolls. Muy largo. Skyrim. Pues dilo bien, en inglés perfecto. Contará con el doblaje de español más ambicioso de la historia y promete misiones infinitas. Contará con nada menos que 50 actores para 150 voces de personajes y un generador de mazmorras. Infinita. Oye, tío, eso de lo de las mazmorras infinitas a mí me da miedete, tío. La de Buxtel que tiene, esto, tío. Esto lo vamos a hablar luego. Sí, luego tranquilamente. No es que genere mazmorras infinitas. Es que las genera aleatoriamente, para que no sean todas iguales. Yo solo voy a decir una cosa, que esto lo vamos a extender más cuando hablemos en el especial que acabo de decir. Que yo no me ha pasado en ningún juego de decir a misiones que no. O sea, de que te ofrezcan una quest, es decir, y diga, no, mira, ahora mismo que te den por culo, tú y yo hemos comido lentejas alguna vez juntos, ¿eh? Tú y yo hemos, que me dejes en paz, que no te recojo ni el colgante, ni la medalla de tu madre, ni nada, que no, que te vas tú a por él, pero tú que me has visto cara, tío primo o algo, que no quiero. No, en serio, tío, es que tiene, o sea, yo ya me pongo a mirar la misión y digo, madre mía, chaval. Pero por lo menos te pagan, ¿no? Como en Rage. Bueno, y que me paguen. Pero que me tienen explotadísimo, que no, que les den por culo. Pero Juanmi, tú dices que sí, te la apuntas ahí, ya la harás. Ya la harás, que tú ves la lista de misiones. Es que hay una, están con las primarias, secundarias y unas terciarias que están en varios. Varios, que ya ni la lista de varios esa, bueno. La escoria de las misiones. Se encontró la espada del águila roja. No lo he visto. Es como la lista de la compra de Falete, ¿no? Que tengo que ir rapidito con esto. Sí, venga, de esto lo hablamos luego. Aquí está la última noticia ya de la semana pasada y más que una noticia para quejarme. Es que, ¿cómo puede ser que Capcom pueda cobrar por unos trucos en Dead Rising 2 off the record? Vale, 400 Microsoft Points, pero por trucos, por armas infinitas, por traje, no por traje, es que ni siquiera por trajes, por armas infinitas, por invulnerabilidad. No es así. Sí, señor, macho. Pues prefiero pagar por los trucos a pagar por un triste traje. Que así, yo también, pero, porque le dan por culo a los trucos directamente. Es que, pero. No, Capcom. Es que es gratuito. Capcom se ha metido ya en todo por la pasta, sí, tío. Es que es una cosa. Es que es lo típico de. Yo me acuerdo cuando jugábamos al Protector de Konami, de ponerte en un sitio y decir, voy a sacarme las vidas. Arriba, abajo, izquierda, derecha. O esos truquitos que metían. Ahí de estar. Y además que siempre eran casi siempre los mismos. Cinco vidas, o lo que fuera, ahora ya nada, tío. Tristísimo. Entre esto, declaraciones últimas de Capcom sacando el Marvel vs. Capcom 3 y a los meses el Ultimate, así, bueno, por lo menos no te lo meten. Pero es que eso lo llevan haciendo desde Street Fighter 2. Sí, pero ¿cuántas versiones hay de Street Fighter 2? Pero daban más tiempo, ¿no? Si te pones a pensarlo, llevan haciéndolo con los Street Fighter, tenía menos gente trabajando y daba menos dinero el videojuego, pero ahora, pero no, pero ya, pero mira, Street Fighter 4 salió el 4 en 2008, 2009 Super Street Fighter, 2010. Y en 2011, a finales de este año, va a salir la revisión gratuita del 2012. Claro, pero lo están haciendo cada año. Sí, sale una revisión, no es la Arcade Edition. La Arcade Edition 2012. Es una revisión de un rebalanceo. Rebalanceo, ajustes, nuevo. Sí, es un parseado. Realmente lo va a detectar, yo creo, pues el que juega todo el día, que dice, ala, esta animación ahora tiene cuatro frases en vez de tres. Es decir, eso ahí sí que tiene sentido. Dice rebalanceo de personaje, claro. Se decía balanceo, ¿no? Pero rebalanceo es que... Ya lo ha balanceado, entonces lo rebalancea. Requete balanceo. Requete, que. Sí, a 800 micro requete, que. de Microprints. Como en el arcade, que cambiaron algunos especiales. El de Balrog, por ejemplo, el segundo, sí, lo cambiaron. A ver, tenía uno que era una llave, un agarre. Ese lo han cambiado. El Dirty Pool y ese lo han cambiado, la ejecución, se hace de otra manera. Han cambiado unos cuantos supers, sí, pero los difíciles, el de Vega, el de Guy, lo has dejado igual. Coño, pero los chucos difíciles, pero que luego ves vídeos de eso la gente los hace con la chorra, tío. Yo flipo, tío. O sea, es que hay, no sé, tío, ya hay cosas que no entiendo. Bueno. Y ahora sí que sí, esto es lo interesante. Empezamos con las de esta semana. Ah, que está todavía esto. Esto era todo de la semana pasada. Es que ha dicho Skyrim contará con un doblaje. Contará, ¿no? Contará. Está ya grabado. Soy testigo de ello. 30 horas de testigo. Y bien, empezamos con noticias para los Xboxers. Y es que Halo 4 saldrá en Xbox 360. Según ha dado a conocer Frank O'Connor, no es el de O'Connor, el hijo de Walter, o Sara, de 343 Industries, máximo responsable de la saga, de este capítulo de la saga, dice que no tiene previsto sacarlo para la sucesora de la misma. Pues esto tiene pintaza a un Zelda como el que salió. Sí, justo lo que le iba a comentar, sí, de que se está diciendo, verás cómo va a pasar como con el Twilight, sí, Princess. Twilight Princess, que va a salir un poco las dos para cosas. Un poco ahí entre medias. Tampoco, si lo hacen bien, es decir, sin... Es decir, lo criticable de eso que hizo Nintendo fue lo del mando, que hemos discutido ya varias veces, que no tenga la opción de los dos. Uh-huh. Pero aquí, como supuestamente no va a haber eso, salvo que digas, la nueva Xbox funciona con Kinect y el juego lo va a jugar solo con Kinect. Entonces sería una putada. Como la nueva Xbox solo funciona con Kinect, pues ya te digo. Ahí se van a vender. Que no creo, ya no te creo. Digo yo. Mira, Xbox 720, solo con Kinect, solo DLCs. y encima ampliable. Y ampliable. Solo 1.000 euros. Sí, solo 1.000 euros y ampliable. Es decir, a los 2 meses te sale un juego. No, es que necesitas la ampliación de memoria. Ampliación. ¿Quieres ver el principio? Paga 5 euros. ¿Quieres la siguiente fase? Aparte tienes que tirar 4 tabiques de tu casa para poder jugar al Kinect. Tienes que hacer obra. Para no tirar. Tienes que hacer obra. Para no tirar jarrones. De todas formas, yo creo que no demos ideas porque... No. Sí, cállate, dilo. No, que tampoco será ninguna catástrofe porque me pongo a jugar a todo lo que tengo atrasado y no hay ningún problema. Exacto. Ningún problema. Nos tiramos toda la generación siguiente esta jugando a la otra mierder, jugando a la anterior, y ya cuando acabemos sale la nueva generación, ya se han asentado, han dicho, hostias. Y ya están los juegos buenos. Ya, claro. Ya han vuelto los juegos más Mass Effect 4. Ahí pueden estar los juegos. Sí, sí, buenas ideas. Sí. Eso también que tomen en cuenta. En fin, Serafín. Vamos con la siguiente. Los analistas creen que Steam solo puede ir hacia abajo. Y es que un analista, que no tiene nombre, no tenía el nombre, da igual, desgraciadamente, pero es igual. Todo el mundo sabe que estos analistas son chacales. Es una etiqueta en sí. Es como analista. Ser un avatar de Dios, pero sí, sí. En malo. Eres un analista, tío. Pues dicen que el respecto a la competencia, que en los próximos años solo puede empeorar la situación de Steam. Palabras del analista. Ahora mismo diría que lo único que puede hacer Steam es ir hacia abajo, porque es la naturaleza de una bestia que se expande en la industria. Si contribuyes a generar una nueva categoría, se creará competencia y algunos de sus competidores comprarán parte del mercado. Ah, se llama Billy Pigeon, el hombre este. ¿Cómo? Billy Pigeon. Tiene nombre de Pokémon. Billy Pigeon, sí. Tiene nombre de homosexual. Pigeotto. Billy Pigeon. Te elijo a ti. Y te elijo a ti. Billy Pigeon. Que no se le ve un poco los colores. Tiende la mano a Electronic Arts, que es, en su opinión, está mejor preparada. Sí, aunque admite que Steam no tiene igual. Claro. No tira hacia Origin, que está haciendo aguas desde el primer día. Ya ves. Hola, me llamo Billy Pigeon. ¿Qué tal? Juanmi, espera. Me han elegido para ser analista. Juanmi, ¿tú qué opinas de este sistema, del Origin? Tú que lo has probado con Battlefield. El Origin es una puta mierda, pero vamos, tampoco tampoco quiero sin acritud. Es mejor que Steam, así. Está mejor preparado y esas cosas que es más sólido. Voy a ejercer de abogado del diablo. ¿Sí? Origin acaba de empezar. Steam seguro que en su principio no iba perfecto. No. Pero no tenía tantos fallos. O sea, pero que está empezando. Es una herramienta sólida. Origin lleva ya unos meses es un cagarro. Y explota, sí, vamos. Pero darle tiempo que funcionará. Que le pueda hacer más o menos competencia, se la hará. Pero... tampoco que sí, creo que haya que esto va a pasar al final como es que la Play 3 es una mierda, no, la 360 es que va a ser lo mismo. No, pero cuidado, que si el día de mañana funciona bien yo lo diré, pero hoy es una mierda y por ya eso está. Yo simplemente digo, hay que darle tiempo, que a mí me la pela, sabes que yo no, por favor, que también es tontería, es que funciona mejor Steam y ya está. Es que es tontería por parte de las compañías ponerse a hacer estos inventos cuando te sale más fácil y más rentable aliarte con Valve y decir, venga, vamos a ir a medias en Steam. No, pero no quieren llevarse todo el pastel ellos. Claro, no, el pastel no que enterito. Se lleven una... Claro. Joder, macho. Es entendible que lo hagan, pero si lo haces, hazlo bien. Pero parece que al final están mejorando un poco las relaciones entre las dos compañías, están volviendo juegos de A Steam. Se están invitando a comer. Tienen que convivir, si es que saben que Electronic Arts no puede perder ventas. por no querer tenerlo en Steam. Sabes que hay una base de usuarios, pues úsala, ya está. Pero bueno. Hola, hola, soy Billy Pigeon y escucho mucho Topal Games. Tengo un maletín de electrónicas aquí con billetes, nada, con la pues, cara de... Hola, guapo. La siguiente noticia viene de un artículo de Industry Games, Gamers, perdón, que dice que la segunda mano en los juegos es como revender una entrada de cine. Esto, y que, ¿quién ha dicho eso? Y que la industria del videojuego y de Hollywood no lo toleraría. ¿Quién es ese? Pues lo ha dicho un señor. Oh, sí. Es un artículo que han puesto en... ¿Quién compra entrada de en cine? En Industry Games. No ponen el nombre, o sea, del tío. Tiene razón lo que está diciendo. Que es como vender una entrada de cine dos veces, que es un cutrísimo. ¿Entiendes lo que estás diciendo? Que es que tú parece que estás diciendo, no, que lo contrario. No, es lo mismo. No, no. Porque tú no puedes, o sea, ver una película y luego vender esa entrada para, claro, que vea otro. Él está, no es comparando lo mismo. La venta de... O sea, el hecho de que tú compres un juego usado como si tú le compras a alguien su entrada de cine después de haberla visto. Claro, pero eso, o sea, no es así. Es irracional. O sea, no es así. No, pero sí, que sí. Es que es lo que está criticando. No, claro, él dice que hay una... Que lo está criticando. Es que crees que... Lo... No, no, a ver. Yo lo entiendo como una crítica de segunda mano. Es decir, claro, la segunda mano en los juegos es como revender una entrada de cine. Claro. Ah, entonces el que te lo he entendido mal soy yo. Es decir, está defendiendo... Échale más Coca-Cola a eso, que no está bien a la verdad. Está, bien, está defendiendo lo que están haciendo las compañías muy rojo. Con el maldito pase online y, claro, cosas semejantes que lo que hacen. Ah, vale, entonces es que no es que está criticando a las compañías, no a la segunda mano. Tú también has bebido mucho. No, vamos a ver. Está defendiendo a las compañías. Mira, Raúl, no se enteran, son los que están menos calientes. No, ¿qué te parece? Claro. O sea, no, es que el delito está en eso, en el puto pase online, que eso sí que es vender la burra otra vez. Claro que sí. Exacto. Eso sí que es como vender una entrada. El borrícola Linder, Exactamente. Yo lo entiendo así la crítica. A lo mejor luego nos escribe alguien diciendo, no, lo habéis entendido totalmente mal. Ahora como en los mejores tiempos de la EGAE, que oías unas cosas que decías, pero sí, os estoy volviendo locos. Mira cómo ha acabado todo. Yo le voy a preguntar a Billy Pillo. Corrupción en Miami. Corrupción por avaros y por sanguijuelas, ¿sabes? Y esto es igual. No, son unos ladrones, pero no insultamos. Sin acritud, cabrones. Alguien digno y decente habrá en las GAE. Lo dudo, pero alguien habrá. Bueno, ya entonces ya sí que no podemos poner música, así que... Con dicho otro ya sí que estamos vetados. Raúl, aprende a tocar la guitarra. No te preocupes, llamo yo a Ramoncín y le... Yo hago la música con la boca y no pasa ningún problema. Bueno, venga, va. Venga, dejar el vino. La nube está en marcha ya para Xbox. ¿Para Xbox? Sí. Brian Price, ejecutivo de Microsoft, defendió la inclusión de este sistema para sus vertientes de Xbox 360. Según él, verás las cosas en la plataforma de Xbox que son específicas de la nube. Lo estoy haciendo ya y es emocionante, pero no puedo decir más o seré despedido. Y Cloud. No, pues eso está guay porque... Explicarme qué es la nube, por favor. La nube es subir, por ejemplo, que yo me voy a tu casa y tengo las partidas guardadas de mi partida, o sea, desde mi cuenta. Las tienes como una especie de servidor, como una cuenta, una especie de cuenta de correo de almacenamiento tuya, que pero, flota ahí en el universo. Pero sí, más, o sea, mucho más integrada. Sé que tú puedes jugar tus partidas en mi casa. Eso es. ¿No has visto el anuncio del iPhone 4? Es en la tele, el de la nube. Anticiclón. Dice, me bajo la canción en el teléfono y cuando llego a mi casa lo tengo, porque todo está conectado a tu nube, ¿sabes? Ya verás cuando haga un... Pues eso me parece genial. Está bien, sí. Cuando llegue Magneto y haga un impulso electromagnético, nos va a dejar sin partida guardada. Momento freak. Nos vamos a ir todos a tomar por culo. ¿Qué Magneto? Magnet Man. Magnet Man. ¿De Mega Man 1 o 2? Ah, sí. Tiene un imán aquí en la cabeza. Tío, con un imán en la cabeza no puede hacer eso, por favor. ¿Que no? Dispara imanes que vuelven luego. Claro. ¿No? Eso. Buenísimo. En fin. Bueno. Viva Mega Man y Magnet Man. Bueno, Nintendo ya... Había uno que era Parao Man. ¿Te acuerdas? Y era español. Parao Man, sí. Era Parao Man con PH y tenía cara de... ¡Ah! El faraón, joder. Sí, tenía cara de... Pero claro, ahí ponía Parao Man. Yo leía Parao Man. Ese trabaja en mi curro. No, ese salía ahí con la... Ese sí quién es yo. Una camiseta verde ponía Inem. Era Parao Man. Estaba en una cola. Sus poderes eran esperar a la cola del INEM y escuchar vuelva usted mañana. O ya le llamaremos. Ese es uno de mi curro que se mueve menos que de un ping-pong en una cama velcro. Todos tenemos en nuestro trabajo un Parao Man ahí. Bueno, en fin. Bueno, venga, va. Seguimos. Por favor, sí, vamos a seguir. Vale. Seguimos que se nos va. Nintendo y EA en conversaciones para llevar Origin a Wii U. El sitio Wii Hugo, que previamente ha ofrecido rumores acertados sobre esta consola, recoge esta información y añade que Electronic Arts no sería la única compañía con plataforma de descargas en Wii U, porque también Steam está intentando negociar para entrar en dicha consola. También está, por noticias que he leído más reciente, también sé que EA está intentando pagar más para que Steam no entre. Resumiendo, no va a haber discos para Wii U. ¿No va a haber? Discos físicos. Todo sí. Lo tienes que comprar online. Sí, porque hay retrocompatibilidad con Wii. Pero ya no son de Wii U. Ajá, pero, decir, hay, no van a sacar, pero discos va a haber. Hay un lector de discos, pero para los de la Wii. Exacto. Sí, tienes un DVD ahí. ¿Reproducirá DVDs ya? No. Ya toca, tío, porque ya está el formato muerto ahora. Que lo van a ver, Nintendo no se va a pegar de la burra y no se va a pegar. Es decir, si Wii no ha llevado nada de esto. ¿Wii U va a ser compatible con GameCube? No. No. De joder, ya estaría bien, macho. Ya, tres consolas en una. Mira, qué tontería también. El tema de los DVDs. A mí sí me interesa, tío. Yo juego a la GameCube todavía. Ya, pero bueno, que no es. O sea, no es criticable eso si no lo. Ah, no. Ya dos generaciones. No, que digo que estaría bien, pero si no. Estaría bien, sí. Pero digo que lo absurdo del tema de los DVDs en Wii es que te vende el Mario Galaxy 2 con un DVD de cómo se juega. Que no se puede ver en la Wii. No se puede ver en la consola. Es como, hasta cierto punto, es un poco. Yo, si estoy jugando al Mario Galaxy, quiero ver el vídeo de que te explica cómo hacer la cosa, para que no voy a poner las dos cosas a la vez. No, como en el DVD, cambio. No, ese DVD rollo, lo ves antes de jugar. El rollo es que te viene en la caja ahí, en plan tal, y luego resulta. Hombre, pues como en la edición especial de Zelda, te viene a banda sonora y te dicen que no puedes escucharlo en la Wii. No la porque es un CD de audio, vale. Claro. Pero es un CD de audio, no es un DVD para enseñarte a jugar. O sea, te compras el Mario Galaxy 2 con tu DVD para aprender a jugar y lo tienes que meter en tu Play 3 o Xbox para poderlo ver. O en tu reproductor de DVD, por favor. Eso no tiene nadie ya. Nada. Ni el ordenador reproduce DVD. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Qué tal? ¿Le va a gustar a Juanmi? A ver. Venga, lo voy a decir bien. The Elder Scrolls 5. Skyrim vende 3-4. No, vamos a ver, vamos a ver si es que te equivocas. No, Skyrim. ¿Sabes lo que te digo? Así con énfasis. Tiene que salir de las gónadas. Skyrim. Yeah. Tú, ponte la música de fondo. El de los dragones. Ponte la música de fondo. Venga, te la voy a poner. O sea, ahora no la estamos escuchando, pero esto va a sonar la música de fondo. Tú cuando lo estés diciendo va a sonar la música de fondo y di la noticia ahora. Venga, ahora. The Elder Scrolls 5 Skyrim. Sí, eso ya está. Pues en solo dos días ha vendido 3,4 millones de copias. Que es un 600%. Es una cifra 600% superior a las vendidas por Oblivion en ese mismo tiempo. Pero también es normal. Ha creado mucho más hype. No, y que cuando salió Oblivion en consola, solo salió en 360 y la tenía cuatro gatos. Hombre, y empecé, ¿no? Empecé, no, pero eso, empecé y en 360. Y sí. De consola, que es donde más habrá vendido, seguramente. Seguramente. Hombre. Me parece que no estábamos hablando de la. Estaban hablando de las descargas digitales, ¿no? No, es verdad, no se me ha olvidado comentarlo. No se ha comentado ni Steam ni el resto de descargas digitales. Ah, vale, es que iba a decir 3 millones, hasta cierto punto es poco. No, pero sí, que será casi. Porque ¿cuánto doble. Ha vendido Call of Duty? 10 millones. Sí, pero estamos hablando que. Pero Call of Duty es un juego más masivo. Digamos. A lo que voy es que para ser un Skyrim, que es un juego de rol, es un juego enfocado a un poco hardcore. A un público accesible. Determinado. Es muy hardcore y es para un público muy determinado. Sí. Que venda 3 millones de copias y pico, sin contar las digitales, en dos días, es una barbaridad. Muy bien, muy bien. Me voy a advertir, a ver, para que luego no nos critiquen. Que estamos diciendo que el juego es muy hardcore. No te cansas de leer en los foros. Es que es muy casual. Es que el que era bueno era el Morrowind. Claro, no sé mucho cuál. Más accesible que el Morrowind. Cazapasters. Claro. Creo que sí, se confunde a mí me mucho da un poco esa sensación. Es como el de, la música de ahora es una mierda. La que mola era de los 70, ya está. De los 80. Y las películas que ponen en los cines no mola. Las que molan son las películas pakistaníes mudas en blanco y negro. Iraníes. ¿No has visto tú las iraníes? La hostia, hombre. Me suena un poco a eso. Que no digo yo que Morrowind y tal esté de puta madre. Sí. Pero bueno, déjame en paz que a mí me gusta Skyrim. Claro. Pero a ver, diferenciar entre un juego casual y hacer accesible un juego. Yo es que son dos cosas muy diferentes. Morrowind yo no lo he probado, pero por lo que he leído era una cosa un poco exagerada, hasta para, exagerado. Sí, no sé, tío, de... Yo lo quiero jugar. De posibilidades y tal. Yo lo probé, tío, pero es un tema. Es que los gráficos son... Claro, sí, te echa para atrás. Yo lo intenté también. Y yo lo intenté, tío. Me parece que hay un mod, que escuché yo por ahí, que hay un mod con los gráficos de Oblivion. Para PC, sí. Para PC. Eso sí puede ser más potable. Porque, bueno, Skyrim por lo menos. Sí, pero vamos, que de aquí a un año seguro que hay un mod con los gráficos de Skyrim. De aquí a un año ya te has pasado Skyrim y ya puedes jugar a otra cosa, ¿no? Sí, bueno, no sé yo, ¿eh? Como sigan dando de estas misiones... Tendrás que salir del mundo... Random, como sigan dando misiones random. Tendrás que salir del mundo Skyrim y jugar a otra otras cosas. Es, ¿no? Es una fuerte competencia. Es que, tío, lo de las misiones de traca, ¿eh? De traca, ¿eh? Bueno. Oye, ¿me puedo ir a renovar el DNI? Bueno, Metal Gear Solid Rising cambia de productor. Ayer se supo que el productor del juego, Shigenobu Matsuyama, había abandonado el proyecto y que en su lugar se había colocado Yuji Korekado. Así lo confirmó el productor vía Twitter, japoneses, afirmando todos que se había encargado de cambiar Rising. De Asturias. Menos mal que tenemos aquí al uno de Valladolid. Macho, porque... Mira, cualquiera pronuncia eso sin atragantarse. Que ya te digo, ¿eh? No, sí, por Cuenca son. Pero tú. Da igual. Que, desgraciadamente todavía no hay fecha para salida del juego. Que saldrá tanto para PC, PS3 y 360. Sí, PC. ¿Pero qué juego estamos hablando? Metal Gear, digo, es que es un skin. A ver, ¿Metal Gear? Solid Rising. Ah, el Rising, pero esto, el de cortar, eso es como el Fruit Ninja ese, ¿no? Ah, igual, sí, el de cortar, que habla más noticias en el Video Game Awards. Ese es el protagonista, es el ninja este, ¿no? El homosexual. Raiden. O... Raiden. Sí. La, la niña. ¡Qué manía! Que Raiden es un personaje Guti digno y bueno. Que dice Raiden, ese Guti, tío. Raiden es el Guti, el del Madrid, tío. Con la melenita, pijeras, ¿qué pasa? Ahí, no puede medio galler. ¿Qué pasa? ¿Un personaje no puede llevar melenita? Lo dice el tío que lleva el pelo por los hombros. Que es un dolor de huevos, tío. Córtate el pelo. Metal Gear 2. Es un dolor de huevo. Jugar a Metal Gear 2 con Snake en el barco, tío, que mola un mazo. Sí, sí. Y luego resulta que te tragas el puto juego entero con el rubiaca. Pero vamos a ver, si el problema es... O sea, Raiden es un gran personaje. Pero ¿cómo que un gran personaje? Es un emo, un gran emo. ¿Cómo que emo? Es un booty. ¿Pero cómo puedes llevar el pelito así si estás salvando el mundo? ¿Pero qué te has ido? Justo a la peluquería un día antes. Que lo cortes no quita lo valiente, tío. Que no, no me gusta ese personaje, tío. A mí tampoco, es que no me dice nada. Queremos a Snake. A mí, la historia que tiene Raiden me gustó. Dentro de lo que es toda la historia, es decir, que sí, tú estás esperando jugar con Snake. ¿Sale algo de Raiden en el 4? En el 4 sí, pero sale muy poquito y lo que sale mola bastante. ¿Sí? ¿Sabes lo que digo? Lo que sale. Mola mucho más porque anda un poco más de... Pues sí, además, que al final también llevas ahí a los dos y que si mola un poco. No ha jugado nada. Estás criticando siempre el... ¿Y no ha jugado? Que no, si sale bastante. Es que no ha jugado tampoco porque no es un juego, es una película. Bájate el DVD. Y dale. Y vamos. Y al borrico la lead. Lo van a echar en el cine ahora. Bájate el DVD, Rip. En Dibek me lo voy a bajar, Metal Gear 4. No bajéis nada, que no bajéis nada. No bajéis nada, comprarlo todo. Joder. Es un asunto sucio la piratería. O segunda mano, ¿eh? Detallito de THQ para que no se baje la gente. ¿Qué quieren? ¿Qué van a poner los juegos a 20 euros? Saints Row de CER. Y es que regalan Saints Row 2 con esta tercera entrada. ¿Pero en Steam también? Pues... ¿En dónde? Porque yo me lo he comprado ayer y a mí no me han regalado nada. No, pero físicamente no creo que te lo regalen. Ya lo tienes, pajaracu. Lo tengo. Me han obligado a comprarlo. Os lo explico. Los usuarios que compren el juego creado por Volition y canjeen su pase online durante los próximos 90 días... canjeando el pase online. Vale. ...podrán recibir una copia digital de Saints Row 2. Yes. Es decir, esto sí. Es decir, ¿me metes un pase online para esto? Sí. Sí. ¿Para poder jugar la historia de Batman con Catwoman? Claro. No. El pirata que se baje el juego no tiene no es pirata, el 2. No, digo que el que se baje el juego, como no tiene pase online, no tiene el 2. Lo tiene hace tiempo. Pues puedo ver no lo tiene legal. A la persona que se compra el juego legal. No, pero me parece bien. Es que le tienes que compensar. Claro, y le estás dando un juego que a lo mejor... Pues, por ejemplo, Juanmi dijo que el 3 le llamaba la atención. A mí me la llama. Leche, pues me dan el 2. Pues muy bien. Esto sí, ojo, te tendría que dar también el 1. Toda la historia. Que además ahora está tirado de precio. Pero el uno de qué generación o de qué época. También es de esta. Es de esta. Que por cierto. Salió con la 360 al primer. Sí, sí, principio. Que el pibe parecía Vanilla Ice. Por cierto, el juego está a la venta en el PlayStation Network al precio de 20 euros. 19,90. Por eso que. O sea, que es un regalo. Lo que vale, que es el regalo. O sea, es la intención para que tú compres el juego y que te dan algo. Esto sí. Un aplauso para THQ. Esto sí, un aplauso. THQ. Muy bien. Me gusta. THQ te da tetas y juegos gratis. Y juegos gratis. Otro aplauso. Tetas, muy bien. Y dildos para golpear a la gente. Muy bien. THQ, muy bien. Por cierto, para golpear a la gente, a ver qué hacéis. Claro. La mano van a pan. No sé si sabéis que en Japón han censurado lo del dildo, ¿no? ¿Y qué han puesto? Le han cortado. Le han cortado el prepucio. Lo que viene siendo capullo. Lo que viene siendo capullo y le han dado Viagra porque ya no bambolea. Ahora es un palo. Ahora es un palo, ¿no? Ya no bambolea. Entras al sex shop y venden palos en ese shop. Sí. Cosas que tiene el gobierno. Esto lo hacen en Japón. La doble moral del... Esto lo hacen en Japón en los sitios donde vas al videoclub y tienen una película en Thai y que viene de regalo unas bragas blancas. Pero Raúl. que esto, sí, esto es política. Ya, es decir, ya, sabes que hacen esto para compensar a la gente que critica estas cosas, pero luego permiten lo otro. Ya está. Pues, ¿os acordáis cuando fuimos en 2005? Sí. Que había bares de estos que te servían mujeres vestidas de, sí, de como chacha. Mayordomos de esta. Sí. Bueno, mayordomos. A ver, sí, como chacha. En 2009, hay un mercado allí en Japón donde venden bragas usadas. Y esto bragas no es leyenda urbana, no, ¿eh? No, no es un lugar, es real, son máquinas. Meten la moneda con la bolita y te viene la... Que sí. Oye, y en mercadillos. Yo eso no lo vi. Yo eso no lo vi. Yo tampoco. He leído en la radio. Y o sea, le, no, con... en la radio no se lee. He leído en internet y he oído en la radio. Yo eso he, que he, no está bebiendo Karimocho. He oído en general que eso es mentira. Yo no puedo decirlo porque ni he visto que sea verdad ni que sea mentira. Sí, pero, a ver, lo de las máquinas expendedoras de bragas. ¿De bragas usadas? Usadas. Usadas, sí. Y en mercadillos. Lo de las máquinas no lo sé, pero en mercadillos... Si eso tiene futuro, yo hablo con mi vecina, la Conchi. Claro. Sí, sí, no, pero y preparo, preparo una edición coleccionista. Con manchón rojo y todo. Con manchón rojo. Con frenazo y tarzanillo. Ahí. De esas que la llama y le dice, ven aquí, bonita. Ana, vamos, beca. Tira para la lavadora. Para vamos a la lavadora, vamos a saltar ahorita. Y hace... y se mete bajo la mesa. Parece... De esto como el bicho este que está en Half-Life. Este que va a la ladilla. La ladilla. Desde aquí... Eso es como Torrente. Un saludo. Que, como Torrente que roba la braga y se la lleva. Y llega la vieja y dice, ah, sí, que son mías y tal. Le cambia la cara, pero se la lleva, sí. Puta. Nos preparamos, bueno, una edición coleccionista, la vendemos por eBay. Sí. Vale, vale. Vamos, seguimos un poco después de este KitKat. Ian Livingstone, presidente, supongo, de Eidos. ¿Qué pasa? ¿Qué? No gusta mi pronunciación. Supongo, no, es que el Ian Livingstone este no era un huevo que salía en un juego de hace 20 años en Spectrum y estas cosas. Deja el vino. No, es verdad. Buscarlo. Deja el vino. Había un juego que se llamaba Doctor Livingstone, supongo. Supongo. Luego lo busco. Sí, sí. Sí, yo lo supongo, yo no sé tampoco. Yo lo supongo. Claro. Bueno, venga. Este pobre hombre es presidente de Eidos. Con este. Pobre hombre. Mira, seguro que tiene un Seaspanda. Mira qué nombre tan ridículo. Está comparando con un huevo. O sea, que... Tiene un nombre ridículo, pero ahí le tienes. Sí, pero. Presidente de Eidos. Presidente. Que esa gran empresa. Manco está el tío. Sí. Seguro que lo pasa mal, bueno, la jubilación. Sí. Ha dicho la siguiente frase: fabricar consolas cerradas es una tarea inútil. Los manufacturadores de hardware se darán cuenta finalmente del hecho de que manufacturar hardware es una tarea fútil. ¿Por qué? Porque no se puede mejorar y no pueden llegar a los límites que llega el PC. Uh-huh. Es una crítica, pues yo creo que a los... De huevo cerrado. Duro. Eso es una crítica de huevo duro. Vamos a ver, señor Livingstone, supongo. Si yo me he pasado del PC a la consola es porque me compro la consola y me olvido de expandirla, de actualizarla y de formatearla y demás. Problema de instalación. Supongo. Exactamente. Si se va a convertir en un PC, me vuelvo al PC y dejo la consola. Pero vamos a ver una cosa. Imaginaros que ahora, o hace un año, cuando ya las consolas empezaban a petardear un poquillo, se le hubiera podido meter memoria RAM, por ejemplo. ¿Sabes? Una expansión pack. Una expansión pack cual nos hemos quejado todos. Joder, pero... Un añadido, mamotreto, vaya mierda. Pero a ver, una cosa es meter... sacado de inicio. Cuidado. Una cosa es meter un añadido 5 años después que meterlo a los 4 meses. No. Es diferente. No, pero un momento, que eso existe. Todo el mundo sabe lo que es el expansion pack, ¿no? No. Que no es lo que estamos hablando. No, pero yo digo el mamotreto. Yo no hablaba del mamotreto. Supongo, como lo he visto. Una expansión para adecuarte a los tiempos, años después, el Mega CD y el 32X. Y ahí están comiendo mierda. Ahí están comiendo mierda. El Mega CD podría haber sido buena idea. Lo que pasa es que, claro, luego sacaron el 32X. Que no, Juanmi. No, que es Optimus Prime. Que hay que llegar a ese punto en el que hay que ampliar la consola y tal. No la amplías, sacas la siguiente generación y punto. Y es lo que se está haciendo. Pero es que el tema de sacar la siguiente generación es que tienes que cambiar de consola y te tienes que gastar 400 pavos de golpe. No. Vale, pero ya lo están haciendo. Ahora están esperando y cuando salga la siguiente generación aguantará otros X años. Ya, esto es otro debate que lo tendremos que meter. O sea, ¿creéis que ya viene ya bien el cambio, ¿no? Porque, joder, eso de estar cargando texturas, ya un disco de texturas, como en el Battlefield. Sí. Joder, que yo creo que ya hace falta un poco un cambio. Yo creo que, claro, también en la situación en la que estoy, en la que tengo mucho juego atrasado. Sí, para mi no gusto, hay cambio ni de coña. Posible. De hecho, te lo dije cuando me enseñaste el Battlefield 3. Sí que hay una de PC que se ve de cojones. O sea, sí que hay diferencia y tal. Uh-huh. Pero yo para ese salto no cambio de consola. Yo Ya, pero, o sea, no cambio de consola. Pero yo el salto ya no es en gráficos, cuidado. El salto yo creo que sería más en memoria RAM, ¿sabes? No, pero al final lo que obtienes, la diferencia del Battlefield 3 en PC, al, son ya, gráficos. Pero ten en cuenta que ese juego está pensado también para que pueda funcionar en consola. Sí. Cuidado. Yo creo que no hay ningún juego, quitando los WoW o Diablo o juegos de esto o StarCraft, que estén pensados solamente para PC. Hay muy pocos, porque casi todos están pensados que dónde está el dinero. Claro. Están pensados también para salir en consola. Mm. Entonces, el tema de tener muchas cosas en pantalla y tal, está muy, muy cortado. Vamos a ver, Juanmi, pero ahora mismo las consolas, con sus 256 RAM que tienen, tú dices, es una poco, mierda. Es poco. No, no, es poco, no es una mierda. Un ordenador que tiene 4 gigas. Sí, 4, pero no está bien usado. Sí, es que no es lo mismo la optimización que se saca en una consola a la que saca en un ordenador, que cada uno tiene una tarjeta de gráfica diferente, Juanmi, una placa... Pero ya no solo es eso. Ten en cuenta que el ordenador, aparte del juego, te está moviendo el sistema operativo, que se come la mitad del RAM. Se come un giga. Sobre todo el Vista y el 7, que se comen un giga, ellos solos. Y una consola no tiene esa lacra. Entonces, con 256 se puede mover algo que el ordenador mueve a giga y medio. Pero si la comparación la tenemos en Wii y en 360 o en Play, por ejemplo. El Dead Rising salió, joder, tú ves los zombies que salen en... Pero el de la Wii está como versionado o algo así porque no pueden sacar lo mismo. Claro, pues eso es lo mismo. Pues eso va a pasar, eso ya está pasando, ya se podría hacer un centro comercial muchísimo más lleno de zombies de lo que se ve en 360 o en Play. Pero que te pongo como ejemplo. Pero que es a lo que voy, que yo en mi opinión, para que el salto sea ese, el de... ¿Qué puedes decir y qué coño esperas? Que porque... tú no te quieres gastar las perras y ya está. Es que yo con lo que tengo ahora, de verdad, que es que tengo suficiente. O sea, yo la consola no la voy a dejar de lado porque digo, es que ya estos gráficos me parecen cutres. Sí, pero vamos a ver, tampoco estamos hablando de que tengan... gráficos de puta madre. Claro, tampoco estamos hablando de que tengan que ser hoy. Estamos hablando de que ya creo que tendrían que empezar para Navidades de 2013, si estamos seguros de que han empezado. Sí. Pero que yo creo que en Navidad de 2013 ya tendría que dar. Mira, en 2012, a lo largo del año ya vamos a ver. ¿El E3, vosotros creéis? Yo creo que sí, que por lo menos anuncios y tal. Uh-huh. Y que la consola, yo creo que las consolas. Claro, estamos de acuerdo. Estarán a la venta. Hay que ir pensando el año que en el viene cambio. O a finales de. Yo creo que más. O sea, año que viene. 2013. Sí, hay que pensar en el cambio. Pero que volvemos a lo mismo, que no es por gastar o no gastar. Es que yo ahora. Yo juego a la 360, tío, y no tengo ningún problema de carencia, de decir, vale, yo te digo, ya, o sea, me cansa. He jugado, lo que pasa es que el problema, yo ya sabéis el problema que tengo yo en el Battlefield, ¿no? Que sí. Me tira One More Time, después de bajar el parche, me tiró One More Time, pero bueno, en fin. O sea, yo estoy jugando en online al Battlefield en PC y también tengo el de 360, o sea, y dices, ¿qué me estás contando? No es lo mismo jugar 18 personas, me parece, es el máximo que puedes jugar en Battlefield, mm-hmm, en 360 a jugar 64. Sí. O sea, que es que el mapa, a lo mejor cuando llegas a llegar a ver a un enemigo, encima te mata después de pegarte un minuto y medio de hasta que llegas al sitio donde están. O sea, es que no tiene nada que ver. Esos mapas están pensados para jugar, pero 64 personas. Me estás hablando, o sea, ahí donde Battlefield, que es un juego, ahí donde es uno de los pocos juegos que está pensado. Pero veis, para ya PC, no es, pero que no ya no es cuestión, pero veis que ya no os estoy hablando de cuestión de gráficos, estoy hablando de cuestión de otras cosas, pero, que son importantes. Sí, pero ¿sabes? Pero lo que dice él es, ese juego está pensado para PC. Entonces es normal que al portarlo a consola, claro, se note carencias, pero tú estás jugando a Skyrim de 360, ¿qué le pasa? No, o sea, es un asco. Genial. Juegas y es un asco y dices, joder, es que esto ya toca un renove de... Pues joder, juegas al Shadow of the Colossus de Play 2 y dices, o al San Andreas, uh-huh, y dices, joder, es que esto le hace falta... No, no, pues yo del Battlefield de PC al Battlefield de 360 sí he visto un salto comparable, no tanto quizá, pero sí comparable, sí, al de Play 2 y pero, en Ultra, jugando en Ultra, en PC, sí es un salto comparable al de Play 2 y Play 3. También te digo, o sea, estos gráficos que tú ves en Battlefield ahora en mi ordenador seguramente sean bastante mejorados en lo que salga la siguiente la generación, Play 4, sí. 720. Bueno, vamos a pasar en noticias. Que Battlefield no tenía que haber salido de consolas y punto. Claro. Yo directamente, creo que... solo en PC. No, no, yo creo que sí. Lo que pasa es que es eso, que son mapas tan grandes que están pensados para 64 claro jugadores. Sí. Pero ya te lo sobre piensas... Sobre todo el Caspian Border este... A lo mejor tiene que haberlo retocado un poquito en consolas, hacerlo un poco más adaptado a consola. Salvo, una pregunta, ¿se puede jugar en Play 3 con los jugadores de PC de Steam? No. No creo, ¿no? Nunca. No. Vale, entre plataformas no lo llevo. Sí, es que hay algunos juegos que ya se está empezando a poder. ¿Sí? Por Portal eso sí se puede. Pero es que también es un. Es que es una desventaja, porque tú juegas en un pad y nunca vas a apuntar tan bien como con un ratón. Ni muchísimo menos. No lo mismo en un torreta. Para pagar tus euros, comprarte tu tecladito para la Play 3. Sí, sí. Para Play 3, sí, pero no para Xbox, por ejemplo. En 360 hay cacharretes, pero te es la pasta. Hay cachas, ¿no? Ahí sí, vende, mete. Sí, hay adaptadores. Yo los miré cuando me estuve mirando el mando arcade para el Street Fighter. Volvemos a lo mismo. No se amplíen las consolas y está y veo normal que tampoco te dejen el comprarte un ratón y un teclado para tu consola, porque estamos en lo mismo, es una ampliación de la, pero, de la pero consola. Pero eso lo hace solo Microsoft. No, lo que pasa es que... Y por, yo lo veo porque, correcto. Porque Sony, si, no, Sony si quieres, le puedes meter un teclado, si quieres. No, pero no solo por eso. La, es decir, la Play 3 tiene un navegador de internet. Navegador, pues pero bueno, te viene bien un teclado. Esto lo podemos hablar en cualquier otro momento, así que nada. Hay que hacer un debate de esto. Sí, ¿eh? Sí, vale. Sí. Y nada, pues declaraciones de Reggie Fils-Aimé, que dice que Nintendo quiere que los usuarios disfruten de juegos completos y que para la próxima generación se van a esforzar en que todos sus juegos vengan enteros, sin DLCs con finales ni cosas bueno, parecidas. No, me parece genial. Sí, a mí, a mí no me parece mal Nintendo. Un DLC cuando sale a partir del octavo mes, que ya el juego ya te lo has pasado, y, sale, y aporta algo. Exacto, al juego. Que aporta, o sea, un DLC cosas que aportan. Consistente, claro. O sea, como joder, fue en Siberian Island, en Oblivion, sí, por ejemplo, o fue los Grand Theft Auto, o los de Grand Theft Auto, o alguno de Mass Effect. Algunos de Mass Effect que salieron casi al año. Sí, pero son cortos. Pero, por ejemplo... No, hay alguno que dura bastante. El Awakening de Dragon Age... El Corredor Sombrío es largo. Está bastante bien. Claro, pues un DLC así, que te da, no media hora, porque es lo que te dan los DLC, sino que te den 4 o 5 horas de juego más. Es un DLC digno. Pero, sí, vamos pero a ver, mira, tampoco hay que demonizar al DLC. El DLC no está bien, pero claro, cuando sale, ya cuando ya lleva el juego en el mercado bastante tiempo y sale, pues aportar algo y a renovar algo. Un poco el, ese claro, juego. El DLC pues, deja de ser digno cuando te lo anuncian antes de que antes, salga el juego. Claro, te lo anuncian cuando, antes, cuando te lo dan solo si te compras la no está edición, en el disco qué, incluido, no te lo deje de bloquear. Pero el problema es ese, mapas, el problema es ese como con muchas cosas. La idea es buena, pero el uso está en manos de gañanes que solo quieren dinero y les dan un mal uso. Pues supuestamente Nintendo, yo creo que es más bien por la salida de próxima de Wii U, el miedo a lo mejor de los usuarios. ¿Y su negativa a meterle disco duro? ¿Y su negativa a tener online? ¿Y su negativa a ponerle DVD? Wii U va a tener online. Tienen un rollito a hombre, estaría bueno. Es que estaría bueno. Además, por lo que he estado oyendo, no vaya, Nintendo no va a llevar online, va a contratar una empresa especial para. Si llámalo X, pero que pongan online. Joder, sí. Que la Wii no tenía online. Que sí, o sea, tiene online. Tiene, pero vamos a ver una cosa. Sí, pero es que es tiene un caos con online. No tiene online como online o como un. El problema del online de la Wii no es que tenga o no tenga, es que. Sí, tú puedes jugar random con gente con un lag que flipas o puedes jugar con tus amigos. Con código amigo, no, ese es Mario código Kart, amigo. El Smash Bros. Es imposible. Vale, Smash Bros, pero Monster Hunter tampoco. Yo no juego yo, Monster Hunter. Yo lo poquito que he jugado online se juega muy bien. Vamos a ver, eso del código amigo. ¿El código amigo qué es? El código amigo de toda la vida ha sido, oye, ya, que esta tía me gusta, no te enrolles con ella. Eso ha sido el código amigo. Código amigo. Claro, eso ha sido el código amigo de toda la vida. Los juegos que hago, de los que hablo, no se juega con código amigo. Si tiene online, tiene código amigo. El problema es que cada juego tiene su código amigo. A ver, entonces tú tienes que dárselo a tu colega y tu colega es que el Mario Kart tiene código amigo porque yo sí, he jugado. Sí, lo tiene, pero que puedes jugar sin código amigo. Y en sí, claro Hunter, que puedes jugar haces, sin código amigo. Tú haces, super random, es decir, ¿no? Porque Capcom se lo curró y hizo una movida, una especie de pequeño live donde tú puedes conectarte, buscar gente y... Ya, pero tiene que ser independiente. Pero ya ha sido Capcom el que lo ha hecho. Y no, pero que, vamos a ver, el sistema que tiene Xbox o Play 3, el de tengo un gamertag, me conectas y juego directamente con mis amigos. Eso es lo que tiene que hacer. Eso está guay. Que sí, que sí. Una ID personalizada y que te busquen por esa ID y juegas a través de esa ID, no con los códigos. Yo creo que para Wii U se habló que se iba a hacer algo así, ¿eh? No, pues sí. Bueno, vale, vamos cortando, pues, ¿no? Que... Sí, bueno, quedan tres rápidas, que son Hideo Kojima brindará nuevos datos en breve sobre Metal Gear Solid 5, por fin. Sí, señor. Anda que no se veía venir. A finales de este mes sale para Origin Super Street Fighter 4 a $29.95 y Death Racing 2 of the Record Origin por $24.95. Más caro que el soporte físico, muy bien. Cascon ha, guay, sí. Ah, Cascon ha sido también, contratada claro. Por Origin. 30 pavos en Origin, pero si vale 40, físico... 40 vale en físico. No, vale más en físico. ¿Y esta? ¿El PC? En PC, vale lo mismo. ¿Es Origin? En físico creo que son 40, ¿eh? ¿En PC, el Street Fighter? Sí, o 38 por ahí. Sí. Y luego esta noticia de Mufliquín, la he puesto porque me apetecía. Snow, Aeris y Vivi se suman al elenco de Thirteen Final Fantasy junto a Lightning y Cloud. Explica rápidamente qué es esa. Es el juego musical el juego musical de Square con los personajes de Final Fantasy. Un Wii Music ahí tocando la guitarrita de Sephiroth y compañía. Madre mía, ¿y por qué no salía esto antes? Que es que sí que tengo. Lo quiero, papá. Si hay que cambiar de generación para jugar ese juego. El juego está bien dentro del género que es. ¿Pero qué género es, tío? ¿Un Guitar Hero? ¿Dancing? Es una movida rara, tipo. ¿No has jugado todos los juegos de DS de estos músicos? Es que no me acuerdo el nombre. Que es de una fábrica y tienes que ir haciendo movidas al ritmo de la música. Sí, sí. El Rhythm. No me acuerdo ahora mismo. Ese juego es muy bueno y es de ese tipo. Como el parapa de rapper. El patapón, cosas de estas. Bueno, así que me apetecía comentarlo. Bueno, chicos, ya está. Hasta aquí las noticias, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente sección. Yeah. Oh, yeah. ¿Te gusta la tecnología? Estar al segundo informado de todo lo que acontece en el mundo. Siempre estás trasteando por las redes sociales. ¿Te encantan los gadgets, los videojuegos, el cine? No puedes ni quieres desconectar de la vida 2.0. Sabemos lo que te pasa. Estás infoxicado. Pero tranquilo, nos pasa a muchos. Tómatelo con calma y sé bienvenido a tu casa. Bienvenido al podcast Infoxicados. Visita nuestra web en www.infoxicados.es. Esta semana hemos visto que se han hecho las nominaciones al VGA, los Video Games Awards. Y nosotros vamos a hacer nuestras nominaciones a Topal de Oro 2011, que va a ser un premio mucho más... Con mucho más prestigio. ¿Qué me has dicho? Que valor. Va a venir en las cajas, ¿no? Sí, en la caja del juego que sea ganador va a venir una pegatina. Claro, nominado en Topal. A la compañía vencedora le vamos a mandar una imagen de un Topal de Oro. Pero además que sí, que se la vamos a mandar. Hombre, claro. Se la vamos a mandar con dos juegos. Como diciendo, que para nosotros habéis ganado, claro. y sois la polla. Que voy haciendo el sobre a Bethesda, lo voy haciendo, ¿no? quieto. Con un sello con la cara del rey, como está mandado. Bueno, yo comento. Y nada, vamos a intentar, chicos, vamos a centrarnos un poquito, vamos a intentar por sección, vamos a meter cuatro nominaciones. Vamos a decir cuatro nominaciones. ¿Sabes? Por ejemplo, juego del año, pues cuatro. O juego mejor de PC, cuatro. ¿Vale? Vale. Y nada, Raúl. Pues bueno, pues vamos a empezar por la plataforma Wii de Nintendo, que para mí no ha habido este año muchos juegos, pero de los poquitos que hay se pueden sacar cuatro realmente potables. Uh-huh. Para mí, lo voy a dar un poco de orden para tú mí, de menor a mayor. Tú di el tuyo, o di el que Kirby Epic Jam es un juego para que yo metería. ¿Cuál? Kirby Epic Jam, salió aquí en 2011. Uh-huh. Juego plataformas muy bueno, y luego tenemos Disney Epic Mickey. Juego también muy bueno, de Warren Spector. Uh-huh. Pinta muy bien y está muy bien para lo que es. Pinta muy Disney. Bien. ¿Eh? Pinta. Sí, pinta. Y borra. Muy bien, muy bien. Por supuesto, Festival del Humor. Xenoblade, que para mí puede ser una de las sorpresas, porque ha sido un juego que es magnífico. Y, como no, The Legend of Zelda Skyward Sword, que eso no era indudable. Eso no es discutible. Es indudable. No es discutible, ¿no? Para mí estos cuatro, ni por Manolito 23. Estos cuatro son los juegos clave que tiene Wii este año, que son sí o sí. Vale. Es un pelotazo. Chris, de Wii, pues yo no sé si voy a poder dar tantos, porque... Sí, yo tampoco voy a dar tantos. La verdad es que la Wii... Ciertamente es que no ha habido más este año. Tenemos que elegir cuatro. No ha habido mucho más y yo la Wii la he tenido muy parada. O sea, no ha habido ningún juego que me haya invitado a comprarlo, excepto, como bien dices, el Zelda Skyward Sword. Me lo compré ayer mismo con su edición chachi, con su mando doradito y demás. Y es que es el único que me ha invitado a comprar. Entonces, desde mi punto de vista, GOTY Topal de Oro para Wii este año... Sin duda, de Legend of Zelda. De Legend of Zelda. Bueno, yo voy a decir de Wii, yo no la tengo. Sí. Incluso me voy a comprar la edición coleccionista de Zelda porque soy un freak. Porque es un freak. Sin tener la consola. Pero sí, Skyward Sword es GOTY para mí claramente. Pero bueno, vamos a decir Skyward Sword. También el Xenoblade. Yo lo estaría dentro de la quiniela un día. Que es déjamelo. Sí, porque de momento no voy a meter mano. El Epic Mickey también sí. Y el Kirby este no, la verdad es que a mí no me convence. Hombre, mucho. A lo mejor como juego, yo ya te digo, artísticamente, igual que decimos que Zelda artísticamente. Sí, yo buena, algo del Epic Mickey Epic, he visto y tiene muy buena no, pinta. No, Epic Mickey no, Epic Jan, el Kirby, Kirby. Es impresionante. Mío, este no es que nada. Es impresionante. Sí, que es como de tela, ¿no? Sí, cordones y encima, de lana. La forma de jugar que te han hecho, vale, no puedes morir, tampoco vale, es un fin, problema, sí, pero la jugabilidad pero dicen chulo. Que es muy chulo. Vale. Entonces, para mí estos son principales, Raúl. Pues yo básicamente, bueno, es que tampoco se puede estar muy en desacuerdo, vamos. Sí, Zelda en primer lugar, y bueno, mi favorito yo creo, Xenoblade por supuesto, Epic Mickey también, si es que bueno, estamos todos un poco de acuerdo. Yo estaba ahí pensando en mi querido Donkey Kong Country Returns. ¿Salió en febrero? No, salió en noviembre. Me ha dicho... Claro. A mí me hubiese gustado porque para este, joder, es un juegazo, pero bueno, no puede entrar porque es que sale el año pasado. Exacto. Claro. Es que, esos son mis favoritos, prácticamente los mismos que vosotros, porque, joder, es que no hay duda. Ha habido poquito. Bueno, entonces vamos a aclarar, ¿cuáles son los cuatro? Disney Epic Mickey, Kirby Epic Jam, The World First Cast, The Legend of Zelda Skyward Sword, y Xenoblade. Vale, esos cuatro. Vale, ya cuando hagamos en enero, supongo que en febrero, que esperar a que acabe el año, tendremos que jugar un poco a los juegos. Haremos la votación a Topal de Oro y queremos que entre mucha gente. No solamente la vamos a votar nosotros. No, claro. Vamos a hacerlo vía lo ponemos Twitter, en la página, ¿no? Con votación. Intentaremos que gente de otros podcasts también nos ayuden en la generar votación. Una votación en Facebook o algo así. Sí. Vamos o a intentarlo. La página, ¿no? Pues bueno, estos son los cuatro de Wii. Ahora vamos con los siguientes. Vamos con, nos parece bien, los de 360. Yo creo que aquí Chris es el que debe de empezar, porque yo ahora mismo solo veo dos. Bueno, hay que especificar que yo voy a meter, claro, voy a meter los que son exclusivos de Xbox. Pues si son multiplataforma pueden entrar en otro sitio. Entonces, tampoco ha habido tantos. Por eso. Para empezar, pues el Gears of War, aparte de sus desmanes y sus locuras de Epic Games que se están pasando, siete pueblos, no tres, sí, siete. Hablamos del juego, no. Sí, no de... El juego como tal, pues es un juego que ha sido esperado y que, pues hombre, yo lo he cogido con ganas. Todavía le meto mis partidillas cuando tengo un ratito y yo creo que es un digno aspirante. También el Forza, aunque no lo he jugado, pero es una competencia de Gran Turismo en Play 3 y, joder, es un juego de coches, tío. Otra forma de ver la conducción. Exactamente. Y el que me dejen ver un Warhawk, aunque no lo pueda conducir, el que me dejen verlo, oye, pues mola. Pero me molaría más conducirlo. Y no sé, ¿qué más ha salido así exclusivo en Xbox? Es que exclusivo, pues ahora sale el Halo. El Halo que ha salido, pero ya lo sí, le podemos lo meter... Es que es un poco con fe, así, ¿no? Le podemos meter con fe. Esperándonos que sea... Siendo exclusivo, porque al ser exclusivo deberíamos de meterlo. Y hombre, luego... Gráficamente se nota la mejora. Porque yo ya lo he probado ayer. Le he metido unas horitas, se nota la mejora, es divertido jugar en cooperativo, la verdad es que te echas risas, hay comentarios como siempre en los halos, comentarios que dices, estoy matando, deja de decir eso porque me río, ¿no? Y no puedo matar. ¿Y más exclusivo que de 360 que hay? Es que no ha salido tampoco mucho. Ha salido mucho multiplataforma. Porque mucho aquí, Kinect, por ejemplo, claro, y luego, bueno, y Kinect, exclusivo, no lo de Kinect es exclusivo. Bueno, Fable 3, que salió a primeros de año, en febrero. Ese ¿Fable? También. Fable 3 salió en febrero. Sí. Salió por mi cumpleaños, sí. Pues mira, Fable 3. Ok, pues mira, ya está. Ya tenemos. Vamos, yo lo veo claro. ¿Los has apuntado? Sí, por supuesto. Faltaría uno, van tres. ¿Faltaría uno o no? Forza 4, Gears of War 3, Fable 3... ¿Y Halo Anniversary? Si es que era lo que como no lo cuento yo. Vale, es que no quiero contar. Aquí podemos decir poco, o sea... Que hay poco para elegir. Hay poco para elegir. Vamos a intentar por ceñirnos en exclusivos, porque si no, podríamos meter muchísimo. Me parece muy mal que no hayamos metido Star Wars Kinect, pero bueno. Es que no ha salido. No sale ahora, ¿no? Gracias a Dios. Hay que meterlo, pero en un cubo de basura, que ahora mismo no tenemos ninguno. Sección cubo de basura. Hombre, eres una vez un monstruo de Barrio Sésamo. También puede. Tampoco ha salido, ¿no? Sí, ya salió. Sí. Salió. Y es exclusivo, claro, es para Kinect. Sí. Kinect y ya hay edición de consola. Vamos ahora con... ¿Qué vas a decir edición coleccionista? ¿Qué me estás contando? Vamos ahora con la versión de PlayStation 3. ¿Cómo que? Espera. ¿Qué? ¿Vosotros no decís títulos de Xbox? Yo te iba a decir Gears of War 3 y Forza 4. Ah, vale, claro. Entonces... Es que... Sí, vamos a hablar todo de lo mismo. Vale, ok. Claro, pues bueno, PlayStation 3... Hablo yo mismamente que tengo Play 3. Pues bueno, pues para mí... De momento yo metería Uncharted 3, por supuesto. Drake's Deception, aunque por lo que de momento he oído no está tan a la altura como el 2, pero sigue siendo un gran juego. Metería también Infamous 2, que le tengo muchas ganas y pinta muy bien. Killzone 3 creo que también podríamos meterlo. Killzone, el problema es eso, que salió tan a principios de... Claro, que no lo es lo que le pasa a los juegos, tío. Es como el fútbol. Es un juego... Es un juego que explota bastante la potencia de Play 3. Igual, se ha quedado con un poquito corto, ¿no? Es lo, yo creo que la pasa esta generación a Play 3 que... Se han quedado cortos. Y yo diría... Y el otro... Ay, no me iba a salir el nombre. El Resistance. Little Resistance. Big, el sí, es que a mí Little Big Planet no me parece... A Little Big le pasa un poco igual, ¿no? Salió ya hace... Joder, es, saldría primero. Sí, también, este año. Yo diría el de robar. ¿Este cómo es? Que es exclusivo de PC y de Play 3 también. Pero... Ah, sí, el del... Joder, lo día de pago, aquí, ¿no? El Payday. Payday. Es buen juego. Lo que pasa, bueno... Fin. Pero para juego del año, tío, sí. No sé yo. Entonces quedamos en... Sí, pues Resistance 3. Resistance 3. Killzone 3, de ahí, el año de los 3. Resistance 3 salió también este año. Secretario. Secretario 3, que se nos fue el año pasado, pero ahí. Resistance 3 y Killzone 3 salieron este año. Uncharted 3. Venga. Y todo con 3. Year of the Tree. Infamous 2. Infamous 2. Viva las nuevas IP. Viva. Si es que no es solo Nintendo el que explota. ¿No hay una sola IP nueva? Pues en estos juegos no. No. Increíble. Incredible. Querido, de hecho, hombre, está de Payday. De hecho, mira, hemos hecho antes el repaso de los juegos de Wii. En 360 tampoco había ninguna IP nueva. Hemos hecho el repaso de los juegos de Wii y Kirby no es una IP nueva. Epic Mickey. Sí, esa es la única que puede ser. Xenoblade sí. Pero Xenoblade viene de una saga de Xenogears y Xenotal. Es un juego totalmente distinto, Xenoblade a Xenogears. Es decir, uno es espacio futurista y este es más medieval. Sí, pero es al final. Y Zelda es una nueva IP, ¿verdad? Vamos, no la había visto en mi vida. Y luego en 360, que lo hemos comentado antes, pues vamos con el GO 3, con Forza 4, con Fable 3 y el Halo, que encima es un remake. Es un remake de un Halo que hay 300. Exacto. O sea, que hay IPs nuevas ahí. Vamos ahora con IPs nuevas. PC, ¿no? Con compatibles, PC. Juanvi, para ti, ¿qué es lo más destacado del año? ¿En PC? Pues Portal 2. Lo pasa, bueno... Es que es multi. Es multi, ¿no? Pero, a ver, ha salido para PC y luego es como un port. Igual que Battlefield. El exclusivo de PC... Pues hombre, ahora mismo tienes el The Witcher 2. The Witcher 2 sale el año que viene en 360. Sí, pero ahora bueno, hoy por hoy The Witcher 2 sería uno. Y dentro de 2 años en Play 3. El Minecraft sería otro. Minecraft, aunque sea un juego indie y tal, sí, es está bien. Un gran juego y le gusta muchísima gente. Pero se está lo que en Android y en iPhone. Sí, pero ha salido hoy. El WoW no, que yo no quiero ni tocarlo ya, que no el puedo. WoW la peste del año. Estoy desengañado. Desencantado. Las dos cosas. Bueno, yo digo Portal 2, The Witcher, el Minecraft y el Battlefield, que es un juego hecho para PC y porteado el, a la vez. Defenders, o sea, el Dungeon Defenders, que es un Dungeon Keeper actualizado. Bueno, pues eso tenemos que dejarlo claro. Claro. Yo digo esos cuatro. Perfecto. Sí, a mí yo me parece. Yo tengo un PC que va a pedales, con lo cual. Yo desde aquí doy mi candidatura para PC a Serious Sam 3. Vale. ¿Pero ese es solo de PC? Es solo de PC de momento. Sí. ¿Sale esta semana? ¿Así con fe? Sale con fe. ¿Con fe, dice? ¿Sin haberlo probado? He probado el 1, he probado el 2, he probado todos los Serious Sam y por lo que están diciendo en todos los sitios es más de lo mismo, mejorado y brutal. Entonces, ¿cuál quitamos? ¿Battlefield 3 por Serious Sam? Hay que quitar uno porque si vamos a poner solo 4... ¿Qué otra amiga? ¿Pero va a ser solo exclusivo de PC? Por el momento sí. Sale esta semana. Pero a ver, si no, The Witcher tampoco entra porque claro, The Witcher el año que viene sale en 360. Claro, pero este año sale de momento exclusivo para PC y saldrá en consolas. Apunta ahí, pajarraco. Yo es que. Portal 2, The Witcher 2, Minecraft y Serious Sam. Vale, Battlefield le dan por ojalá, Battlefield para. Es que es multi al final, aunque la versión. Y Portal también, pero bueno, Portal es muy de PC. Entonces yo. Para mí se me queda fuera Heroes of Might and Magic 6. ¿Ha salido ya? Ha salido. Está resentido. ¿Quieres que le pongamos? No, estoy resentido porque no tengo dinero. ¿Solo no tengo dinero, por Dios. ¿Solo es de PC? Sí. Solo es de PC. Sí, o sea, necesitamos el Portal, que es... Sí, vale. Venga, vale. Y ya venga. R6. Vale. ¿Y ya está? Ya está. ¿Qué más quieres? Ok. Vale, pues vamos ahora con... Y nada, y vamos con... Yo creo que en el juego del año, en el Topal de Oro, ahí, cuatro ahí. Juegos nos quedamos cortos. Ahí viene lo gordo, ahí. Ahí creo tendremos que los Oscars, ¿no? Que exacto, nominan hay más. Que nominar a más porque estamos dejando fuera Portal 2. Claro, estamos dejando... No, pero antes de decir... Hemos dejado fuera Batman... Antes de decir el mejor... Cuidado. Sí, sí. Antes de decir el mejor... Vamos a decir el mejor, como hacen los VGA estos, Video Game Awards. Vamos a decir el que más se espera del año que viene, que es más, una sección primero. Que me gusta, sí. Pero eso lo tienen ellos, ¿no? De videogame. Sí, sí, y hacemos nosotros una... Sí, sí, porque sí, luego cada uno tiene sus juegos esperados. Sí. Nosotros cortamos y copiamos. Dice yo. La segunda parte de Dora Exploradora. Dora Exploradora 2. Lo estoy esperando, ¿qué queréis? Pero eso no hace falta ni decirlo. Yo creo que no hace falta ni meterlo. Yo, primeramente, el Diablo 3. El que más espero. ¿Chris? ¿Solo ese? El que más. Yo es que espero muchos. El que se te hace el culo pellicola. Hostia, es que ahí está. Estoy entre el Recogning, que aquí no lo conocéis. ¿Tú no lo conoces? No, yo me he quedado con cara de poke. Y el Darksiders 2. O sea, estoy deseando meterme en la piel de muerte y dar el idem. O sea, di uno. Venga, vamos a decir uno cada uno. Darksiders 2. Yo, sin duda alguna, The Last Guardian. The Last Guardian. Más F3. ¿Más F3? No lo dudaba. Guardian, hay variedad. ¿Tú has dicho? Yo he dicho... Darksiders 2. Darksiders 2. Last Guardian, más F3. Y Diablo 3. Mira, y nos dejamos por ahí el... El Recogning. Bueno, pero a ver... Y la segunda parte de... Nos dejamos mucho. De este que... De jugar entre cuatro. Este de jugar entre cuatro. ¿Qué definición de un juego? Ido, el vino. No me acuerdo ya. ¿Cuál de jugar entre cuatro? ¿Cuál? Al Borderlands 2. Ah, Borderlands. Sería un buen... Pero sí, bueno, y el Overstrike. Es que hay muchos. Sí, bueno, hay muchos. Bueno, en fin. Para que quede claro. Cuatro. Es que Diablo 3. Darksiders 2. Mass Effect 3. Last Guardian. Mira, la única IP nueva, bueno, IP nueva sí, ¿no? Porque sí, aunque viene de tendrá similitudes exageradas con Ico y Shadow of the Colossus. La forma de contar la historia, pero no es un una IP nueva. Pero esto con fe de que vaya a salir este año, pero sí, en fin, vamos, esa es otra. Sí. Sí. Que tenía que haber salido este 2011, claro, y se ha retrasado. Ha salido hace cuatro, venga. Sí. Fumito, deja de tuitear. Fumitar. Duken. Y vamos ya al topal de oro. El gran topal. El que pesa 500 kilos, es de oro macizo. Sí, sí, sí, lo están haciendo. La copa del mundo. La copa de oro del mundo. ¡Una mierda! Una mierda, una baratija. Comparo con esto. Nada. Y yo creo que aquí, ¿qué ponemos? ¿8? ¿El doble? ¿8? O a mí a lo mejor también se me parece poco. No te voy a hacer la rima, venga. O 10. Para tu. No, 8. Sí, sí, sí. 8, para que esté esto ajustado. Venga, vale. Venga. ¿Empiezo? ¿Puedo? Sí, por poder. Otra cosa. Elder Scrolls 5, Skyrim. O sea, a mí me hace decirlo con mucha fuerza y tú dices... Skyrim. Venga, vale. Skyrim. ¿Solo vamos a decir uno? No, vamos a decir dos cada uno, ¿no? ¿8? Pues ¿y otro? No, vamos, venga, tú, vale, te toca. Juego del año... El topal de oro, el pollón es que, de los premios. Este, sí, pero aparte de los premios. Aparte... Que creas que merecen estar ahí. Venga, Saints Row 3. ¿Y? Sí, señor, ahí arreglando. No, luego digo otro como él. Ah, sí, señor, ahí arreglando. Vale. Claro, vamos, dos vueltas. The Legend of Zelda Skyward Sword. Muy bien, muy bien. Joder, claro, ahora me toca a mí y me dejáis aquí en bragacas. Y no va. Legend of Zelda, porque Skyrim lo voy a jugar. Hay que repetir, pues yo. Otro distinto. Ya lo he dicho. Hay que sacar ocho. Ah, que joder, pues es que claro, decirlo que... Esto son, es lo que pasa por no hacer un guión, tío. Topal de oro, pues... Pero vamos, hombre, a ver que hay un montón. Buen aspirante, Gas of War 3. Vale. Ya no lo quería decir yo, pero bueno. Vale. Yo Portal 2. Portal 2. Sí, señor, sí, sí. Portal 2 es un juegazo. Hostia. ¿Cómo va a tener aunque Manolito 23 diga lo contrario. Si tiene 0,5. Tú, vela mientras no pienso. No, te toca. Hostia, te toca. Ti. Venga, piensa. Venga, piensa. Ahí el... A ver qué me compraba ayer. lo que tengas. No, venga, es que, aunque no lo tengas. Hemos pasado por alto Death Island. Yo no diría Death Island. Pero es como yo muy tampoco mediocre en el sentido de muy medianito, ¿no? Muy así... Sí, sí, ¿no? Precisamente, porque siendo una compañía mediana y un proyecto mediano... Y una IP nueva, ¿no? Hay que darle valor a eso. Fuerza, sí, exactamente. Es que vamos a ver qué se nos... Pero si no lo va a votar nadie, hombre. Es para rellenar. Sí, pero venga, es que vamos a dejar fuera... Es que claro... Es que vamos a dejar fuera un Charter o a Batman. Exacto. Pero yo no puedo decir un Charter, punto uno, no tengo Play 3. Batman, no he jugado todavía. Vale, pero yo lo voy a jugar Serious Sam y luego... Claro, y yo no he jugado a Skyrim todavía. Pero y no me queda duda. Serio Sam, sé que... Yo vamos a ver, es Sam el serio. O sea, es una persona que dice cosas como muere cuando te mato. Pero bueno, joder. Mi voto iba a ir para Xenoblade. Para que haya algo de Wii. Porque me parece además que es un... Joder, algo. Juego. Ya he metido en Zelda, tío. Bueno, sí, mira, pero es que es un juego muy completo. Cosa. Vamos a meter 10 juegos. Vale, venga. Vamos a meter 10 juegos porque 12. Si no se lo van a quedar algunos fuera. Di tú uno. Espérate, que le toca a Raúl. No, pero a ver, ¿cuál has dicho? El Death Island. Death Island. Death Island, claro. Vale. Death Island. Yo digo Xenoblade y Raúl dice... Raúl, como Simon dice. Simon dice. Yo soy un amante de los juegos de coches y el Forza 4 es un petardaco. Así que Forza 4. Forza. Petardaco en el sentido de que es un pollón de juego, vamos. Forza 4. Vale, pues yo voy a decir el Batman, Arkham City. Y Chris, tú dices Uncharted. Y tú tienes que decir Uncharted, que si no se nos jode esto. ¿Hacer una ronda completa? Ya hacemos 12 en vez de 10. ¿Pero qué estás contando? Pero no lo van a botar, si luego va a salir uno. Venga, vale. Venga, vale. Claro, claro. Venga, yo digo Uncharted, Batman. Tú... Uncharted lo digo yo. Venga, pues Uncharted. Uncharted. ¿Y tú? Porque me parece que debe estar. Es que me estáis... Es que te hemos cogido todos ya. Hostia, macho. Pues yo qué sé. Oye, el Sirius de... Sam te ha abierto que no le he puesto. Que si quieres le... Pero el Sirius Sam está, no, pero será ahí, no, que está exclusivo, claro que sí. Ah, vale. Claro que sí. Pero este es Topal de Oro, si igual te parece que puede Venga, ser el Magic 2012. Es un DLC, pero... ¿Qué es eso? Es que ya no hay juegos, tío. Bueno, pues ya está. Pues que no hay juegos. Hombre, pero como que no hay juegos, tío. Tienes, yo qué sé, el The Witcher 2, por ejemplo, igual te ha aparecido... Pero que estamos en lo mismo, es exclusive. ¿Y qué? ¿No puede ser el mejor juego del año? Porque sea... Venga, Battlefield 3, claro, que no está metido. Battlefield 3, mira, sí, señor. Es que... Battlefield 3. No ponga Modern Warfare porque vamos a hacer... Está. Vamos a recapitular. Oye, nadie ha puesto los Call of Duty. Aquí no somos Call of Duty. No, no, no, no. Venga, vamos a recapitular. Skyrim. Uno. Hay 11, falta uno. Saints Row 3. Legend of Zelda. Grass of War 3, Portal 2, Dead Island, Xenoblade, Forza 4, Batman Arkham City, Uncharted 3, Battlefield 3. 11. 11. 11, venga, 11 no, del no, 11 por... del 11 que salió el Skyrim. Sí, que justito. Esa es la señal. Es la señal. Vale. La señal. Pues yo creo que sí, que se quedan en 11. Vale, ¿no? Pues 11. 11. 11. Y son pues buenos señores, juegos para que sí, la gente vote. No, principal... Esto a lo mejor ha podido ser un poco lioso, pero es que lo estamos haciendo fresco, fresquísimo. Fresco, y para mí fresco. Se quedan joyitas como Super Mario Land 3D, pero bueno, se, creo que este año y no Mario está. Y no Mario está, Kart de 3D. Que no están a la altura de. No, tan... no y hemos decidido no meter portátil. Y hemos dejado y fuera, hemos dejado fuera Assassin's Creed. No, pero bueno. No merece, no merece. Por lo que está oyendo, no merece. Sí, sí. Pero bueno. Y no, ya está. Por mí, sí. Vale. Bueno, pues eso, lo que hemos dicho. Vamos a pedir a la gente que nos ayude. Sí, esto será en enero, opinión. Sí, en diciembre empezaremos a moverlo. Ya, a moverlo. Que ya habremos jugado, yo creo que a todo... Tuitearlo. Sí, intentar por lo menos bastante todo, a jugar a todo. Entre todos, claro. No creo que sí. Todos podamos jugar a todo. Yo a PC no voy a jugar a nada. Pero a 360 no? Os prometo que me voy a dejar los ojos. Yo voy a intentarlo. Yo la jugaré y el Xenoblade... Pues, Xenoblade, sí, intentaré dejártelo yo a avanzar un poquito más. Jugaré también aquí a mi casa a jugar a PC un rato. A jugar a PC. Y ya tal. Y esto es todo de los... Y esto es todo, amigos. Ah, bueno, espérate. Todo, todo no. Es decir, no. Que hemos recibido algunos... Perdón. ¿Algunos que ha pasado? Sí. Algunos tweets. A ver, un momentito que se me acaba de ir. Bueno, esto... Ponemos música de ascensor. Off the record. Sí, no, tranquilo. Esto tiene una buena solución. Carlos Blanco, Charlie3176, mejor dicho, su tweet. Nos ha dicho, Charlie. Por ejemplo, a ver que se cargue el mensajito, que Uncharted 3 para él es el juego que más está esperando y aparte que está esperando nuestra opinión de Skyrim. Así que no dudes, no te preocupes, que en breve te la daremos. Sí, ahora dentro de en unos segunditos. Y también tenemos un tuit de Angie la Guapa que... Te suena. Te suena, ¿no? Que indudablemente Skyrim. XD. Bien. Vale. Esa es la versión nueva. Con criterio. ¿No? Con criterio. Con criterio. Así que ya está. De momento nadie más ha escrito nada. Bueno, o sea que, está bien. Pero bueno, algo es algo. Vale, bueno, pues hasta aquí las nominaciones a Topal de Oro y vamos a pasar a la siguiente sección. Bueno, chicos, y después de este hypeísmo que nos hemos metido con el gran tema de Koji Kondo... Que si con esto el corazón no te pide decir Zelda Goti... vamos. Pero no, bueno, tiene sangre. Bueno, no tiene sangre. Sí. Lo que pasa es que este hombre que es más feo que un frigorífico por detrás. Este hombre es muy feo. Sí, las cosas como son. Le ataban una chuleta al cuello para que jugara los perros con él. Le dieron las características de cómo ser persona y dijo, mira, voy a quitar todos los puntos en carisma y me los voy a poner en talento musical. En talento musical. Cuando repartieron belleza, él no estaba. Cuando no estaba. Repartieron en talento musical, sí. Pero estaba el primero, pero luego se lo olvidó. Estabas cuando había talento musical, sí. Y cuando repartían belleza, no. Pero en talento musical, sí. Está claro. Lo mismo que te digo una que sí, te digo la otra. Bueno, pues en este especial... que está jugando Chacho, que vamos a empezar por el Zelda. Y nada, Chris y yo no hemos podido jugar. Aún, yo no tengo la Wii. Aún. Pero vamos, pienso jugar. Y vamos a preguntaros y luego nos preguntáis vosotros del Skyrim. Ok, perfecto. ¿Vale? ¿Os parece bien? Sí, bueno, parece bien. Empezamos por la edición especial. ¿Qué os ha parecido? ¿Vos habéis abierto la caja? Los que la tengáis. El mando dorado. Yo no la tengo, Raúl. Tú sí, tu vida está normal, capullo. Si es que no puede ser. Pues bueno, es una caja muy similar a la que vino ya con el Super Mario... La edición 25 aniversario de Super Mario, una caja gordota que contiene el juego, las instrucciones, que son un librito bastante gordito. Hombre, que venga el juego, al menos en color, instrucciones detalles, en color, que se agradece también, un papelito guarro. ¿Con dibujitos vienen las instrucciones? Sí, son muy cortitas, la verdad, son unas 7-8 páginas de instrucciones por idioma, pero... notas algo y dices, puedo leer algo, me lo puedo llevar al baño. Tienes también el Wiimote con pilas, dorado. Las pilas también las son pilas, doradas. Sí, son doradas y... Son Duracell. Pero por la marca. Tienen la trifuerza también. ¿Son doradas las pilas? ¿En serio? Ya hay, pero porque son Duracell. Tienen movidas doradas, pero es por la marca de la pila. Oye, tío, os voy a decir una esta. Hace este un montón de años, tío, compré algo en los chinos, no sé si era un Wallman, tío, de cintas, o no sé, una mierda de que... Yo qué sé. Cuando fui a cambiarle las pilas, tío, las pilas eran de Pop and Twin Bee. ¿Sabéis qué juego es? De ah, Konami, sí. Que son unas navecitas, navecitas sí, con brazos. Juego, vicio, ah, sí, tío, sí, las pilas eran de Pop and Twin Bee. Ponía Konami en las pilas, tío. Qué grande. Te lo juro, tío. En una puta mierda de los chinos que no sé qué. Vi valía las pilas y dije, hostia, super. Eso vale el dinero. Las valía más las pilas que el Walmart, tío. Pero eso lo vendemos por ahí por un pastón. Es que por entonces no existía internet, no existía esta ansia que tenemos todos ahora. Pues esto luego lo guardo y lo revendo en eBay. Pero, tío, me quedé flipado y me molaron más las pilas que la mierda que no me acuerdo lo que era, o sea, pero sí, de las pilas. Sí. Bueno, pues estas son normales. Estas pilas son normales, no... pero el mando ahí doradito mola mucho. Y viene luego también una pequeña cajita que se abre de cartón. Me gusta más de plástico. Que se abre. No, pero que no es la típica que haces así. Y sí, sí, sí. No, ah, vale. Que se abre en formato librito. Sí, sí. Y ahí dentro hay un pequeño librito más que sale Miyamoto, Koji Kondo, Aonuma... Y todo el grupo de. ¿Pero gente... sale foto de Koji Kondo? Sí, sí, sale. Intentando salir bien, pero retocas o algo. Una máscara bueno, de Kabuki, por lo en menos. Negro, quiero decir. Sí. Está retocado con un ligero toque de negro para que no se vea nada. o solo la silueta, ¿no? De así. Sale como si estuviera viéndolo por Canal Plus. ¿Eh? No, a lo mejor es una foto de Koji Kondo, pero por sí. detrás. Y no, sale así como en plan. Ojo, Koji Kondo, que te admiramos. Te queremos como compositor. Si puedo. Y luego pero también... eso, yo lo intenté una vez escanear una foto de Koji Kondo y saltó el antivirus. Y explotó. Saltó el antivirus, tío. Yo no sé, la tuve que quitar. Me petó el Norton. Decía el Norton. Error grave en el sistema, ¿no? Catastrófico. No computable. Bueno. Sí, sí. Eso, con unas distintas fotos de todos los programadores del juego haciendo colocados todos haciendo la trifuerza y en medio, como no, el señor Miyamoto con el escudo y la espada. Tocando ahí, ¿eh? Fricazos, ya ves, sí, la trifuerza. Ahí una, dos y tres. ¡Oh, de trifuerza! También me llama mucho la atención uno que está en el centro con un cofrecito del Zelda. Está así. No me veis. No hagas gesto, no hagas gesto. Que la gente no te ve. Pero imaginaos con cara de circunstancia con un cofrecito. Pues. En plan, ponte tú ahí con el cofre y di patata. De manera, no lo estáis viendo, pero es que habla del Zelda, se le pone las orejas de punta. Se le pone las orejas de punta. ¿Te voy a comprar un gorro verde? No. De hecho, hace un rato, yo creo que la mosca que había antes por aquí volando no era una mosca tal cual, sino era la Navi. La Navi que estaba por aquí. ¿Qué le está diciendo? Habla bien del Zelda. Y finalmente, un CD. Con 8 pistas de casi 45 minutos de duración, uh-huh. En la cual salen pues piezas de los conciertos que se han dado por todo el mundo, por las tres ciudades importantes que ha considerado Nintendo: Londres, Nueva York, si no me equivoco, y Getafe. No, por cierto, ahora que ahí en el Magallanes. Creo que van a hacer también gira por aquí por España. Están hablando Getafe, vienen, coño, que con el éxito que ha tenido fiestas. estos conciertos que han quedado muy satisfechos. Han vendido merchandising a rabiar. Por cierto, qué envidia tengo a todos los que habéis dicho que habéis ido. Hijos de perra. Y, sin acritud. Sin acritud, sin odio, pero es odio. Y nada, y esperando a ver si realmente vienen a Madrid o a Barcelona. Me da igual, donde sea. Que esta gira es especial, 25 aniversario, sí, sí. Tal. Tienen que venir, tío. Que venir. No, ya, yo voy a hablar con el alcalde de Getafe, pero... y voy a decir, oye, la oreja de Van Gaal, esta, ¿de Van Gaal? Que no venga. Que no venga. Que venga mejor. Que no venga Alaska, que viene todos los años. Además, que y David Bustamante tampoco. Por lo visto, es muy pesado, ya lo vemos en la tele. Se le curraron mucho. Fue la hija del señor este que sale en los anuncios, Zelda. De Robin Williams. Zelda Williams, para hacer un poco de. No está mal. A mí no me gusta. No se parece al padre, que eso es un avance. Sí. Y, una ventaja. Y con puntazos al final, Koji Kondo marcándose por lo visto un temazo a piano de Wind Waker. Pero de espaldas. Por supuesto. Por favor. Al piano. Con los focos apagados. Y con ala. Y con por una favor. Que me espaldas a peso. Con careta de mayor al Mac. El CD muy bueno. Pues es un detalle, ¿eh? No, sale, ojo. Sí, sí, ojo. La máscara mola. Ojo. Sale Koji Kondo todo contento ahí. Espera, un momentito. Que vas a tocar el piano, pero... Pero ponte esta... Si es para darle... La tapa del piano bien alta. De esto que le ponen un palo para esto, un palo al largo, bien largo y bien la bien tapa tapado. Que te tape bien. Porque además él es músico y él tiene que reivindicar su talento musical. Su talento. Que nadie le juzgue por su apariencia. Entonces la apariencia no es necesaria. No, claro, no. Este hombre lo demuestra cada día. No lo miréis, que se os derrite los ojos. Y bueno, pues... Pues terminar con que esta edición especial vale 75 euros, me parece un pelín... Es decir, esos 5 euros gratuitos, yo entiendo que te regalan el Wiimotion Plus, 75, sí. Vale 40 euros, te lo dejan por 25, pero normalmente si en Xenoblade te meten el mando por 10 euros más y vale 20, aquí meterá 20. Pero no sé si ha sido a lo mejor cosa de Nintendo de las tiendas. Bueno, no es Zelda, en fin. Es Zelda, se han ganado, pero bueno, se paga un poco con gusto las cosas como son. Vamos a ver, sigue siendo 75 euros por un juego que te viene una edición especial. Es un juego con mando y demás. Y un juego de Play 3 o de Xbox ya te vale 71 euros. 72 criminal, pero... No me parece criminal. No, si es un poco hablando de donde se mueve la Wii, que se mueve en unos 50, 45... No, el juego sin nada son 50. Sí, sí, yo lo que me refiero es que 75 euros no es dolor cuando pagas 72 por un juego de Xbox. Bueno, chicos, venga, vamos a empezar con las primeras impresiones. ¿Cómo empieza el juego? ¿Qué... Pero bueno, sin spoilear, por favor. Bien. Sin spoilear demasiado. No, ¿te acuerdas de cómo empieza Wind Waker? Uh-huh. Es decir, y Ocarina of Time, ¿no? No, Ocarina of Time empezaba simplemente... Empieza ya de verde. Pero empezar, sí, es decir, la narración de... Exacto, lo que te va a meter en juego, es decir, que es como unas imágenes grabadas en la pared... contándote la historia, un poquito como Wind Waker, exacto, empiezan con hace muchos años, no sé qué, por lo típico, sin tirar ningún alarde gráfico, la verdad, pero con un diseño artístico muy bueno. Y de ahí pasamos ya a una pesadilla de Link, un sueño extraño que tiene Link, y ya empieza un poco la acción ya rápidamente con... Ya empiezas a controlar rápidamente a controlar a Link y te encuentras pues en el pueblo que tienes que... Lo típico, han venido a darte una carta... de tu amiga Zelda. Y aquí Zelda no es, es princesa, ¿no? Esto ya se sabía. No, aquí es no, una es amiga, ¿no? Sí, es una chica con sí. derecho a roce o claro, es que... hombre, ahí lo claro, los juegos de Nintendo, claro. Ya sabes, pero tienen un rollito ahí de que son súper amigos y follarán en la intimidad, claro, es pero decir... no follamiga ni nada, no es para follar y lo que surja, no son, a ver, a mí son... joder, qué más puede surgir. Hombre, me deja claro el juego, que a ver, voy a empezar con una cosa muy clara que lo he hablado antes contigo. El juego se nota, es decir, es muy japonés y tiene cosas muy japonesas. Tiene cosas japonesas. Es decir, Link y Zelda se podría decir que son como medio novios, pero lo típico de que son jóvenes y no hacen nada raro. Y cuando ¿vale? son buena gente. Y cuando se dan la mano, Link se pone colorado. Claro. Eso no lo he visto, a lo mejor sale en el juego, pero es ese rollo ahí de inocentón. Entonces, y el principio del juego es que no quiero comentar mucho. No es necesario tampoco. Y... mira, decir que las primeras media hora, tres cuartos de juego, ni siquiera... no utilizan... No tienen la espada. Es decir, es un poco... Te enseñan a controlar el... A controlar el personaje. Un poco tutorial, ¿no? Lo que eso es. De hecho, a los lados de la pantalla mientras juegas, tienes ahí un dibujete del Wiimote, que creo que luego se puede quitar. Sí, ya te dicen. O sea, el juego es muy tutorial al principio. ¿No? Sí, eso está bien. Sí, está bien, porque además es un control de Wii, además... yo agradezco que eso ya lo hablaremos luego. Sí, el juego está hecho para Wii, obviamente, no como el otro. Y pues es un poco un tutorial larguete, sí, pero bien. Es larguete, pero te lo intentan meter ahí como si fuera un poco. Vamos a meter un poquito de historia, un poquito. Introducción a la historia. Sí, a lo mejor sin ser muy sustancial, porque realmente lo que cuentan al principio es básicamente presentación de personajes. Uh-huh. Te ponemos en una situación un poco absurda y típico de anime. A mí es que me ha recordado a eso, pero no me ha molestado. Es decir, sí, pero está bien. ¿Sabes? Está entretenido, que, sí. Que está anime que es bueno. Para atrás. Sí, claro, no. A mí por lo menos no, pero ya, yo creo que a gente que sea que el rollo japonés no le guste, pero cuidado, a mí le va a rechinar, o sea, un pelín. No, a mí no me encanta el rollo japonés, pero Zelda me gusta. O sea, no, sí, sí. Es gracioso lo que sale. Sí, tiene algunas cosas que te sacan la sonrisa. El tema inocencia en Zelda es algo que se puede permitir. Pues llevamos 25 bien. Años con él y yo no me imagino un Link en plan hardcore ahí cogiendo la Zelda por el ahí, culo y claro. Te voy a dar lo tuyo. No, pero a mí me llama la atención que es casi Zelda un poquito la que lleva más, un poquito la que insinúa más. En este juego y la han puesto como una con mucha personalidad. Sí. Y bueno, como que, bien. Vamos, no es al revés casi lo que ha dicho. No es la típica princesita moñas que se tropieza. Sí. Límena por mí a buscarme. No, le han puesto un personaje. Ya no, Karina, porque habla así. Al revés incluso. No, al revés. Ella es como la cojonúa. Es sí. Como que, es una Belén Esteban. Que ya no Karina, Zelda, incluso desde niña. Sí. Yo por era un personaje con fuerza. Sí, sí, sí. Y en, pues y aquí en, incluso un más. Yo le pondría más fuerza. Y en Phantom Hourglass es una pirata, es una, ¿no? Pirata. O sea, que no, eso es en... Spoiler. Sí, en Phantom Hourglass. Y en... Spirit Track. Bueno, no, que ya vamos eso a decir de 2004. Sí. No, de 2002. Cállate. Bueno, cállate un poquito. Bueno, y empezamos... Vamos, interesante el comienzo. Sí, sí. O sea, parece interesante. Sí, sí, sí. O sea, es un juego que quieres ver... No es como, joder, le voy a dar al botón a que pase el con la conversación, que estoy hasta la polla y quiero mover al muñeco. Bueno, el control. Venga, vamos a pasar al control. ¿El control directamente? ¿Prefieres? Sí, control. Pues, a ver. Luego. Vamos a dejar las cosas claras. El juego tiene un control que es bueno. Uh-huh. Responde. Pero lo que no se puede hacer, te lo digo porque ayer cuando estuve probando, estaba un amigo en casa... Y le dejé los mandos. Y no se puede hacer... Bueno, es que no veis. Agitar el nunchuk aquí como si estuvieras... Como pegando. Si fuese un abanico. Claro. Sí, hay que fliparse, ¿no? Claro, porque es decir, a esa velocidad el muñeco no responde. Es absurdo. Obviamente. Es decir, en un enfrentamiento que tuvo, le mataron. ¿Por qué? Porque hizo así como dar golpes como en el Twilight. Sí, Twilight. Que, y claro, dar golpes sin sentido sin en este sentir. Juego no te va a servir de nada. Vale en Twilight Princess porque detecta el movimiento y como movimiento da un espadazo y entonces tú meneas el aquí te Wii detecta mode. el de dónde viene la espada, sí, sí, y hacia sí, dónde sí, va. Y además, perfectamente. De hecho, la prueba, por fin. La prueba sí, típica que haces, que es coges el Wii Mode y haces un círculo despacito. Exacto. Y él hace lo mismo. Claro, él y hacerlo a una velocidad normal. Tampoco, no hace falta hacerlo ni muy despacito. No, tampoco hombre, hacerlo a toda hostia. Hay que tener en cuenta. Es más, hay algunos movimientos que no te reconoce. Yo intenté hacer un giro así con la espada por encima de la cabeza de círculo y lanzar un ataque. No lo estáis viendo, pero parece Nadal cuando sí. Pega en una volea. Pues más o menos, una especie de volea por encima y te dice el control. ¿Qué es esto? No, eso no se pero, puede. Pero, sin embargo, los controles de pongo la espada abajo, intento lanzar un tajo diagonal o desde arriba sí. O intento hacer, lanzo la estocada. Uh-huh. Básicamente eso lo que detecta son bien. Estocadas y luego golpes en horizontal y en vertical con todos los ángulos, es decir, exacto. En diagonal. Sí, pero vamos, que da la sensación de que está bien sí, pensado sí, sí. Y no, que además que luego... ¿Vosotros diríais que es el primer juego que realmente funciona en Wii con el Wiimote? Yo es que ¿sabes qué pasa? Que el Motion Plus yo no lo había probado antes, entonces claro, también, yo no bueno, sé el, qué el partido Wii se Resort dicen que también funciona. Sí, yo no sé qué partido el se le sacan también es que yo creo que han cogido, dijeron, coño. Sí. Que esto queda muy bien en el duelo de sables. Esto en Zelda puede quedar bien. Lo único, no sé si a ti te ha dado la sensación, que me resulta extraño ver a Link. Es decir, Link normalmente va con la espada y siempre la llevaba relativamente sí. Cerca del cuerpo. Y claro, ahora... Es decir, como, sí, que la llevas depende muy un poco apartada, tú cómo pongas el mando. Claro, puede ir así todo, con el sí. Brazo en 90 grados. O sí. Con la espada hacia arriba. O hacia adelante. O apuntando hacia arriba. Pero detecta eso. Claro, o sea, detecta tu... Ah, eso está guay. Bueno, más que tu brazo, detecta tu, de cómo la, has dejado la el mando. Del mando. Entonces, ¿no? Si lo dejas en diagonal, Link tiene el brazo en diagonal para tener la espada en... Imagino que también detectará si está más cerca o más lejos del sensor... Más a la izquierda, más a la derecha. Bueno, yo no, tampoco tanto, le pide... Sí, tanto no. Pero sí, no, porque no tiene la referencia tuya. Sí, pero tiene la referencia de que una cosa es que lo tengas en un punto A y lo muevas a un punto B. Ya, pero tú piensas en un combate eso le... Yo sí, creo que sería demasiado para la Wii. No, la Wii no soportaría no, tanto procesación de datos. Lo que estás diciendo, el ir corriendo y que lleves la espada abajo, por ejemplo. Eso sí, eso sí. Sí, ¿no? Sí, sí detecta sí. Más bien la posición abajo, arriba, tal, pero, por ejemplo, la proximidad de la espada a ti. Respecto al cuerpo... No, porque en, a la hora de pelear no tiene una función. Porque la posición en diagonal, de arriba, tajo de arriba abajo, de abajo arriba, en diagonal, eso sí luego en el juego se ve que tiene una utilidad y te da un interés para los combates, que te viene un murciélago ahí guarreras y no te limitas a menear el mando hasta que lo mates, sino que... Tienes que esperar a lanzar el tajo hacia arriba. El murciélago viene volando y los tajos en porque horizontal. Porque como le des hacia el frente, te lo has comido el murciélago, pero con patatas. Muy interesante también el uso del escudo. Sí. Es decir, lo consigue más adelante y es con el nunchak. Tienes que simplemente dando un giro al como hacías en Twilight para dar un golpe, para repeler los golpes. Sacas el escudo y el escudo se queda fijo. Sí. Es muy importante. ¿Por qué? Porque tú aguantas el golpe que te va a echar normalmente para atrás y tú ahí ya aprovechas para desguarecerte y lanzar el ataque. Uh-huh. Y rezar, de decir, he lanzado bien el ataque para dar al bicho, porque si no, la contra va a ser letal. Entonces, puedes oponer el escudo o dar hostiazos, pero y además a la vez no. Es activo. Está bien, tienes que soltar el botón de protegerte para dar el golpe. No, lo suelta. Cuando tú haces una sacudida al nunchuk, Link pone el escudo delante y lo tiene delante todo el rato. Básicamente, incluso si podrías hacer tú el gesto de hacer así. Y... O sea, que no es como en el Twilight, que era, me parece que era el C o el Z, que le dabas el botón presionado y ponía el escudo. Exacto. Entonces, aquí el botón presionado lo dejas para el talle de Z. Y ya está. Y entonces el Link tiene el escudo en posición de defensa y hasta cuando quieras el siguiente ataque, cuando lo quieras baja, dar ¿no? hostias, lo baja y automáticamente. Y entonces, en una pelea larga, es un escudo, espada, tal. Uh-huh. Está bien pensado. Uh-huh. Y luego, sobre todo eso, te viene un enemigo que son unas babas ahí por el suelo. No valen los golpes horizontales, valen los golpes de arriba abajo. ¿Diagonales o de arriba? Viene un murciélago volando, estamos en las mismas. Viene un... Esto no es spoiler porque lo veremos en el juego. Viene un personaje de los... ¿En qué juego venían? Me han recordado los de Phantom Hourglass, los ogros estos cutres. Sí, son unos horquillos. Unos goblins. Pues vienen los goblins con una espada y el goblin continuamente está... cambiando la posición de su espada, su protección. O sea, tienes que buscar y tienes que estar esperando, el ángulo, ¿no? Tienes que estar esperando y estar atento a que se cubra, a que ponga la espada encima de su cabeza, cubriendo golpes verticales y la atizas en horizontal o le pinchas en estocada, que creo que ese golpe es como que vale para todo, pero quita muy poco, ¿no? Sí. Porque y joder, tío, realmente ves al enemigo y le tienes que estar mirando, cabrón, no sé qué tal. Ahora, pum. Y a la vez estar atento de que no te ataque. Pero hombre, lo poco que habéis podido jugar, el combate al final se vuelve totalmente instintivo o tienes que pensártelo mucho. O sea, llega un momento en el que dices, mira, así y así, o te paras a pensar, decir, yo creo que no vamos demasiado, hace falta más tiempo. Lo que yo me imagino es que a lo largo del juego van a salir muchos enemigos distintos, cada uno con un patrón de me cubro, ¿sabes? Un poco... Como siempre en Zelda, vueltas a los enemigos, solo que ahora un poquito más... Le va a dar variedad, la variedad de enemigos. Es decir, va a haber un enemigo que la única manera de darle, supongo, es con las estocadas y provocarle tal... Sí, hace una combinación sí, de pero a lo que voy es que cuando ves un enemigo nuevo, realmente tienes que estudiarle un poco y ver un poco sus huecos, tal, y a la vez estar atento a sus ataques. De hecho, las plantas carnívoras estas que salen en todos los Zelda. En Ocarina of Time, por ejemplo, salen muy, muy pronto... La planta aleja puta esquiva, o sea, hace esquives. Cierra y se protege, por lo tanto las estocadas no le hacen efecto. Se cubre. Y luego un detalle también que me ha gustado, con respecto, bueno, no es con respecto al control, si quieres lo comentamos luego en otra. El tema del escudo, los objetos se pueden mejorar, ¿vale? Cogiendo objetos de estos que sueltan los enemigos, aparte de corazones y rupias, te sueltan una garra de un tigre. Una calavera. Ya era hora, que me diera algo más. De estos objetos que acabas en el inventario con 14, que también, por ejemplo, en Phantom Hourglass pillabas collares y tal, lo único que luego al final los acababa vendiendo porque te daban pasta, no valen para otra cosa. Pues aquí vas a un herrero y te mejora el escudo. Por ejemplo, la única mejora que he visto hasta ahora es el escudo que compras primero es de madera. Que se rompe con nada. Como lo de siempre, ¿no? Una bola de fuego, te quedas sin escudo. Sí, eso es. El de metal. Ahora con golpes te quedas sin escudo. Ahora con golpes. Tiene una barra de resistencia. Y la mejora que yo he visto que me han ofrecido, pero no la puedo hacer porque no tengo objetos, es un revestimiento así de metal pues para que dure más. Esto supongo que en el juego se podrá mejorar el tirachinas, el arco, exacto. Tal, y me mola, porque es una cosa que no tenía el Zelda y pues que ya iba haciéndole falta. Incluso te puedes dedicar a buscar los objetos para ir al final, levear un poco, ¿no?, entre comillas, y llegar al final con un buen escudo mejorado hasta el máximo, tal, no sé. Bueno, no sé si a un Zelda le hacía falta que le añadieran modo farming, porque ya de por sí, sí. Pues el buscar recovecos, sí, y zonas ocultas, pero y tal. No, yo creo que durante el juego es que lo vas a ir cogiendo y sí, ¿no? No va a ser tampoco. A ver hasta qué punto, pero es una buena idea. A mí me ha gustado. Cuando lo he visto lo de la mejora, digo, mira. Vale, y yo lo único que quiero puntualizar también, lo último ya respecto a esto, es que te dan opciones de respuestas. Ah, sí. Bastante, sí, sí, a menudo. De momento creo que las primeras apenas tienen trascendencia. Trascendencia. Y espero que más adelante, no mucha, pero algo de trascendencia tenga. O sea, aparte de, se me ha escapado el perro, ¿me lo puedes coger? Sí, no. Pues hay otra que es... Sí, tienes una movida, sí, con Zelda y puedes contestar la mejor, peor, ambigua, sí. O ostras, se me ha olvidado hoy. A saber en lo que, claro, lo que repercute, depende si, cómo quieres, si repercute tratarla. Bueno, venga, vamos a los gráficos y música. Gráficos, pues son buenos, son notables. No es, lo cuenta con Raúl igualmente, no me parece lo mejor de Wii. Principalmente por... Pensaba que iba a ser más cartoon, tipo... Tipo Wind Waker. Gracias. Y sin embargo es que cuando se acerca mucho a la cámara o en cinemática se notan mucho los dientes de sierra. Mucho. Mucho. Menos las caras. Manolito, las caras son muy buenas. Creo que te van a gustar mucho, Juanvi, porque son muy... muy carismáticas. Sí, mí, carismáticas y expresan mucho, claro, los ojos, la boca. A mí, por ejemplo, me gusta mucho Wind Waker y es quizá el que más me gusta junto con... A Link to the Past, es por eso, porque era un Link muy expresivo, sí, muy abro, sí, los ojos cuando me sorprende. De hecho, esa era la baza de aquel Zelda, claro, que era, era buenísimo, todos, sí, y a mí me hacía muchísima gracia. Y si este tiene o recoge, sí, en, sí, esencia eso, también eso me sobre va a gustar. Todo, sobre todo en Link y Zelda, el resto un poco más, bueno, un poco, sí, menos. Sí, y bueno, van, hay, pues, hay un personaje, ¿no?, que le ves y dices, madre mía, le faltan 10 veranos, y hablas con él y es un tontaco. Se llama Manolito. Y te dice, que es un, y te dice, él es que soy un sin sangre. Y esa cara está súper lograda, porque, sí, es una cara de empanado, o sea, de, sí, que niño. Acordaros este que iba vestido de Elvis Presley en de Wind Waker, ¿verdad? Sí. Ese era un punto, buenísimo, tío. Sí, sí. Los diseños de los personajes me parecen más no más guapos, por así decirlo, pero no son tan horrorosos como en Ocarina of Time, sí, que tú veías al típico vendedor y decías, qué feo que es, por favor, ¿por qué, sí, es tan feo? Y las salas de Ocarina of Time, que son travelos, lo digo porque van cogiendo. Esto de Nintendo es la pyme, ¿no? Entonces, sí, van cogiendo todo que sea de Nintendo. Entonces, muchos modelos estarán basados también en Koji Kondo. Y claro. Va a ver, hay que escanear una cara de una cara masculina. ¿Quién queda a estas horas currando aquí en las Koji? Koji Kondo. Koji, ¿te importa? Koji, escucha. Te escaneamos la cara. Mira, de Koji a lo mejor sacaron la cara de las hadas de Ocarina, sí, of Time, que son travelos. O sea, son feas. Como la gorda de A Link to the Past. Familia de Koji Kondo, de verdad, desde aquí de Topal Games. Os queremos y agradecemos la música que, claro, han hecho. Bueno, a mí, bueno, la música. Espérate, que yo no he opinado sobre... ¿Has opinado? Sí, sí. Los gráficos. Me pongo a jugar y hacía tiempo que no jugaba a la Wii. Lo último que jugué fue Donkey Kong Country Returns, que aunque son gráficos en polígonos y tal, pero no da ningún cante. O sea, tú juegas y además son muy bonitos, sí, y muy tal. No había nada así, o sea, no era un juego tal. Me pongo a jugar juegos en 3D y tal, y dices tú, el la Wii, tío, es que no se puede ver otra cosa. Creo que han ido por el camino de no te pueden ofrecer una calidad que te caigas para atrás, uh-huh, y lo han hecho rollo artístico. Entonces el juego todo tiene un tono, todo muy colorido, muy todo pastel. Rollo, sí, pastel, muy colorido, muy... Un poco tiene un efecto borrosito de estos como de los sueños, así, ¿me, sí, entendéis? Difuminados, sí, y demás. Difuminado, aunque los dientes de sierra ahí están, galopando. Y han tirado por el rollo artístico. El juego tiene una cosa que me mola un montón y es que todos los objetos que se ven de fondo, un árbol, una casa o lo que sea, cuando están en el fondo tienen un efecto difuminado como una acuarela. Y tú lo ves realmente que está hecho como de círculos, como de pegotes de pintura, que luego te acercas y ese defecto desaparece. Pero mola porque, no sé, te quedas quieto y la imagen que tú ves es como un cuadro, ¿no? Tío. O sea, ves al personaje y las cosas de frente, lo que tienes más cerca, pues con un aspecto así normal, y todo lo de fondo como un dibujo, tío. No sé, está bastante bien. Y yo creo que han tirado un poco en plan de no podemos sacar calidad gráfica, vamos a hacer un poco está bien, sí, rollo artístico. Sí, claro. Está bien, bien resuelto. Es verdad que no es lo mejor de Wii, pero... Bueno, están dando ganas está de ir a casi pero, y ya, está ya, que, ya que sigues tú hablando, pues la música. La música, pues música de ahí, de aquí, es que... nuestro colega, que aunque nos metamos con él, el guapetón, pues la música de lo que te puedes esperar, tío, a la altura. Sí. Sí, yo había oído que había momentos así un poco de electrónica y tal, o escuchado. Yo de momento no. Yo es que no, he leído un poquillo, estás no quiero leer mucho. DJ Koji Kondo. Es que no quiero decir esto, es decir... DJ Kondo. Sabéis que en todos los Zelda, desde Ocarina of Time, Link va acompañado. Por Navi, sí, por Cascarón Rojo, por el Lobo. Y en este hay otro personaje que te acompaña. Y como es un poco... Tiene voz de como de una máquina, ¿verdad? A mí me parece que habla igual que la de Twilight Princess. Es como una persona hablando... Sí, pero la forma de hablar. Sí. Entonces, y sí, por lo menos algunos enemigos son la manera de un poco robóticos, pero sin ser metálicos. Sí. ¿No? ¿Pero qué es lo que dicen? No quiero decir nada porque es que me ha llamado la atención y no quiero... Está metiendo el idioma ahí... es siruliano. Sí, eso es. Habla sí, igual que la bicha del lobo Midna. De... La Midna. Y ya está. Es que teníamos que probar la mesa. Claro. Había unas cancioncitas al principio que digo, sí. ¿Es japonés? Pero no es japonés. No. Es inventado. Sí, es... ¿O no es japonés? No es japonés, es siriliano. Siriliano. Banda sonora. Mira, simplemente... ¿Dónde se estudia eso? Yo quiero. Música es fácil de escribir. ¿Pero qué es la de Excelente. Iliano? Excelente. Iriliano. Iriliano. Iriliano. Me la agarra. O iruliano, porque si irule, no irile. Bueno, bueno, música, efectos sí, de sonido y demás, muy bien. Muy bien. Muy currado, sí, como... Bueno, venga, pues las sensaciones. ¿Os ha puesto palote el juego? ¿Nos ha puesto palote? ¿Cuántos orgasmos? Pues yo lo que puse en el post... Que no esperaba mucho. Ciertamente he querido un poco no coger fuentes de ningún lado y descubrirlo por mí mismo. Y es que realmente desde que lo pones hasta que empiezas a jugar y demás, es que va en un increciendo de ¡oh, qué guapo, qué guapo! Lee la goti. ¿Y todo esto en cuánto ha jugado, Raúl? ¿Dos horas y media? Dos horas y cuarto, por ahí. Yo igual, más o menos, 2 horas y media. Pues yo creo que nosotros hemos jugado más y no vamos a hablar tanto. A mí me ha gustado, no esperaba tampoco gran cosa. De hecho, es que ni siquiera reservé la edición especial esta, que ahora me estoy arrepintiendo ya un poco. ¡Te arrepientes! Sí, no, vamos a ver si te podemos conseguir. Porque estaba pasando un poco, porque Twilight Princess pintaba ya. Pintaba mal, ya lo he cierto dicho. Es que pintaba. No, a ver, pintaba tan bien como, mal, como no, parece pero que yo, está haciendo. Yo después de Twilight Princess fue como, sí, venga, pues vale, hacer otro Zelda, que ya cuando salga ya lo probaré. De verdad que no estaba esperando. No, y la. ¿Cómo se llama el hombre que este? ¿Aonuma? Sí. No me... Joder, es que claro, las cosas que ha hecho últimamente tal... A ver. No me pintaba demasiado bien. Que ha hecho... Y parece que le ha dado todo. Wind Waker es juegazo. Sí, Wind Waker sí, pero a raíz de Wind Waker... Twilight Princess llevo 20 horas. 20 horas me faltan. Yo he jugado y le he hecho entero. Me parece juegazo. Por debajo de Wind Waker. Me parece juegazo. Pero y este, claro, según cómo empieza, tiene pinta de juegazo. Es decir, muy interesante. Lo que pasa que es... distinto a lo que te cuenta Miyamoto en sus... Es otra forma de ver otro rollo. Oye, una cosa del control que no hemos comentado, que a mí me ha gustado. Aparte de que en primera persona, bueno, la visión está en primera persona, puedes andar hacia adelante. No vale para jugar ni para atacar, pero para acercarte un poco a donde quieres o ver un poco en detalle. Tiene un botón de correr y corriendo puedes... da un par de pasos por la pared para trepar a sitios y tal. Y está bien porque la animación de Link, porque siempre Link vas corriendo y llegas a la pared y hace pum, pum, si no te puedes subir ahí, claro. Y aquí ves a Link un poco ágil, de hecho cuando va corriendo va un poco ahí como eso, de todas formas que lo han podido poner para corre contra una pared, dar dos pasos, saltar y agarrar a un saliente. De hecho, es que aparte le han metido resistencia a Link, pero bueno, yo creo que todo esto lo hablaremos más bien cuando hagamos el análisis, cuando veamos un poco, no corras toda la pantalla. Exacto. Está bien. Y en sensaciones, pues eso, el juego empieza. Yo ya te digo, no me esperaba demasiado y es interesante. O sea, tú te pones y venga, tal. Y eso que empieza, no empieza el juego con el muñeco, con la espada y el escudo. A esta gente, Chris, que no tiene el juego, pero tiene la Wii. Y Juanvi, que no tiene ni la Wii ni el juego. Sí, ¿qué les dice? Yo sin hablar con vosotros no ya he decidido comprar el juego y tengo la Wii. Lo que pasa es que todavía no me ha dado tiempo a no lo has abierto. Cómpratelo, Juanvi. No, si me lo voy a comprar, ya lo tengo reservado. A mí se lo va a comprar y no lo. No tengo ni la Wii. Eres más tonto que Abundio. Vendió la tele para comprarse el vídeo, pues estoy igual. Vendió la Wii para comprarse el juego. Vendió la Wii hace años para comprarme el juego. El mando de la pediré. Pediré o incluso a lo mejor me la compro de segunda mano. Como ya te viene el mando, tienen que estar baraticas. Eso lo decidiremos. Bueno, pues hasta aquí, ¿no? Sí, hasta aquí. Las primeras impresiones de Zelda. Sí. Que a mí personalmente me la habéis vendido totalmente. Sí, sí. Me la habéis vendido. Si es un Zelda como. Está muy bien, sí. Como Dios manda. Pues nada, vamos a pasar a qué está jugando Chacho. Skyrim. Especial Skyrim. Bueno, pues después de escuchar este temazo, por Dios, que tengo los bellos como escarpias. Ay. Que me apetece ir a matar dragones ahora a la calle. Frioleras que me ha dado. Madre mía, qué temazo. Épico también el tema. Sí, épico. ¿Cómo que también? O sea, también. Épico es esto. Tú buscas la palabra en el diccionario épico y sale. Me refiero, acabamos de venir de un juego con una banda sonora épica. Épica. Sí. Y venimos, vamos a otro con otra banda sonora. Vamos a discutir. Épica. Vamos a discutir, ambos vamos a discutir. No, entre cosas excelsas. Excelsas. No se puede discutir. Exactamente. Fin. Excelsa. Lo que toca el cielo, tocado está. No toca, se puede toca decir nada. Está. Y nada, chicos, preguntarnos, ¿cuánto llevas tú jugando? 32 horas. Treinta y tantas llevo yo. Vaya primeras impresiones, ¿eh? Vamos a hacer unas primeras impresiones. Ojo, yo he hecho una misión principal. Yo tres. Yo tres. Ojo, pero bueno. Bueno, a ver, que en un juego, lo que hablábamos, en un juego de 200 o infinitas, las 30 horas pueden ser primeras impresiones. Son primeras impresiones. Son infinitas, eso dijeron. Sí. Bueno. A ver. Venga, preguntarnos. Porque yo quiero saber. Venga. Mira, además, tú juegas en 360 y tú en PC. Gráficos. Vale, en Xbox sí que no está a nivel de PC. Sí que se nota que dices, joder, es una Xbox. Pero ahora mismo yo creo que es lo mejor que hay gráficamente. Da el pego totalmente. No, hombre, ¿tanto? Sí. ¿Cómo mejor? Incluso que, bueno. hay un problema con texturas, que iban a poner un parche, que hay unas texturas que se ven mal. Que a veces, pero por lo visto es que a veces cargan y a veces no. ¿Mejor que Rage cuando se ve bien? Sí. O sea, te acercas a un río, miras el río y dices, hostia. Sí, pero mejor que se ve Rage, o sea, los 60 frames constantes esos de Rage. No, me estás hablando de gráficos. Estamos hablando de gráfico, no de escenario. De frescura. Que tampoco tiene tirones, a mí no me ha dado tirones, ¿eh? Uh-huh. No me ha dado ningún tirón, a mí sí me da algún tironcillo de vez en cuando. Claro, tú estás jugando en PC. Está instalado, pero no se me ha colgado ninguna vez en las 30 horas, que eso es algo que... Por Dios, ya hacía falta, ¿sí? Porque después de jugar a Oblivion y se colgaba. A mí me ha tirado un par de veces. Jugar a Fallout se colgaba. Lleva un parche, ¿no? Según juegas una pequeña actualización del juego, ¿no? El juego salía juego y un parche. Sí, alguna chorradilla. Bueno, es normal, porque en el tiempo que sale el juego... Además, algo script. Claro, desde que lo graban, ¿no? Y lo pasan a DVD hasta que sale el juego... Es normal. Claro, puede ser alguna corrección de texto. No, claro, no sé, ellos siguen trabajando en mejorarlo, entonces, claro, es normal. De hecho, ha salido una noticia por ahí de, pues no sé, un responsable de Bethesda que pedía paciencia a los usuarios de todo. De PC. Vamos a ver, este juego, mira, es de PC. Ya sabéis el problema que tenía yo con Battlefield, que todavía no me funciona. Lo metes y funciona, ¿sabes? Que eso ya está bien. Ya es un logro. Que va a ser mejorable algunos fallos, algún tema, la optimización para que vaya mejor y tal. Por favor. Seguramente. Pero, hombre, lo que pasa es que tú tienes un ordenador, porque... también es portátil, y los portátiles... Sí, claro, no, por eso, pero nada, es que yo creo que nada, es que es un pelín optimizado. Te va a tirar mejor. También, pero va a ir más fluido. Más fluido. Uh-huh. Y nada, yo qué sé, preguntarnos. Pues eso, los gráficos. Tú gráficamente en 3D incluso, ¿no? Sí, yo estoy jugando incluso en 3D, el 3D de NVIDIA, y la verdad es que es un pepino. Tienes que bajarle un poquito los gráficos, porque si lo pones todo en ultra, ¿no? Me parece, no sé, máximo, no es ultra, es máximo. Si lo pones todo en máximo y en 3D, pues sí, te explota la casa. No, se te pone a 15, 19 FPS... Y joder, hay veces que pega un bajón a lo mejor y ya te tira bastante mal. Y ahí le bajo un pelín, pero vamos, incluso bajándole un pelín es la hostia. Y me va a unos 30, 30 y tantos. A lo mejor si estoy en una mazmorra y tal, voy a 60 o 50 y algo. Uh-huh. Es según, ¿no? Donde estés. Y si hay agua, he tenido que quitar el reflejo del agua también, que eso me bajaba mucho. Pero se ve en 3D, o sea, mejor que la mayoría de los juegos, y eso que el director del juego dijo que el tema del 3D no le importaba un bledo, ¿sabes? Que no, sí, que eso no ha sido cosa suya, ¿no? Que no ha sido cosa... No, no. Es que simplemente, tal como está hecho el juego, funciona bien en 3D. Hay un problemilla que se puede arreglar con un fix del cielo y tal, que parece que las nubes lo tuvieras aquí bastante encima, pero vamos, que no te... ¿Sabes? Tampoco es una cosa que... Yo que eso no lo veo mal. Se supone que la provincia de Skyrim está más alta, por eso está siempre nevada. Claro. Bueno... Increíble, o sea, cuando veáis una nevada... Hostia, una ventisca de esas en 3D, que no ves, o sin 3D, es que no ves, a 2 metros de ti no ves lo que hay. O sea, como una ventisca real. Sí, o sea, increíble. De mirar el mapa, yo ayer, antes de ayer, estaba llegando a Invernalia, que es el sitio más alto, ¿no? La ciudad que es más grande, más, o sea... Una cumbre, ¿no? Estará. Sí, que está más fría, ¿no? Que está en la parte más al norte. O sea, llegando allí, yo llegué de noche... Y a pie, ¿no? Que se puede llegar como en carreta, ¿no? Que te llevan o algo así. Bueno, increíble. O sea, miraba el mapa continuamente para saber que iba por el sitio correcto, porque la nevada era increíble. O sea, es que decías, pero bueno, te ponías aquí por un lado y luego está muy bien hecho el tema de andar por la nieve o por los caminos. No es un camino que digas, o sea, está claro que ese es este el camino, ¿no? Dices, ah, mira, subo por este montículo que hay aquí, ah, y por aquí parece que sí un camino, ¿sabes? No es una cosa que digas, mira, tan trazado el... Sí. ¿Sabes? El que camino. Hacer un poco de rastreador. Claro, claro. Y tú imagínate eso, con una ventisca, con nieve y tal, no se quedan las huellas en la nieve. Pero bueno, ya sería demasiado, sí, ¿no? Hay cosas que... Tampoco hay cosas, ciertas cosas que... Claro. Se podría haber hecho, pero bueno, también... Igual con un parche, tío, tampoco lo veo. Sí, bueno, y los mods... Las huellas... Sobrecargarlo mucho para algo que pero, tampoco sí, tiene... Pero sí, tampoco es vital. Tampoco te ven los pies como te los ves en Battlefield. Pero bueno, son cosas que joder, o sea, si me vas a dar la libertad, lo grande que es el mapa y tal, y me lo vas a dar en el... ¿Sabes? En PC o en 360 o en... O sea, es, no sé, yo lo paso por alto, ¿sabes? No me parece un error. Y nada, yo qué sé, del principio del juego, ¿qué os ha parecido? Bueno, vale, también, vamos a ver, no es aquí la perfección, porque en el, no, tema claro de, no. El tema de los finishers que hay, pues no sé si pasará en PC, pero a mí en consola me pasa muchas veces que hacen los finishers un poco raros. Un poco random. De coger a un enemigo por la espalda, supuestamente agarrarle por la frente y degollarle, sí. Pero es que le degolla a la altura del cerebro. Ah, ya. Entonces, sí. Mucho fallo de eso. Pero hay veces que no. Hay veces que lo hace bien, hay veces que le corta en la frente. Sí. Y dices, está la animación hecha y la víctima está mal colocada. Sí, mal colocada. Sería esa la idea. Aparte de eso, que eso seguramente sea una de las cosas que arreglen en algún parche. Sí, es solucionable. La verdad es que, ya te digo, sí. Ni se me ha colgado. Ni queda me ha raro, pero no sé, es que yo creo que son lo que hablaba Juan Viante, que son los fallos típicos en un juego tan grande. Y con tantas alternativas, tantas opciones que puede variar tanto. Así de primera te choca y dices, joder, vaya pifia, ¿no? Pero... Y hablando del principio del juego es lo peor, para mí. ¿Lo peor? Sí, no, escúchame, lo peor, porque yo creo que Bethesda, el tema del principio, o sea, como te llevan muy guiado, ¿no? Que te llevan muy guiado, no vamos a intentar spoilear de lo que pasa en el principio, te llevan muy guiado y eso lo hace mal, queda todo como muy... Forzado. Como muy forzado y los movimientos muy poco naturales. Decir, ¿No te da la sensación de que gráficamente es un poco inferior el principio, sí, al resto? A cuando ya te sueltan. O sea, el juego es. El movimiento dices, sí, claro, es como un poco cutre, sí, todo. Sí, y en el momento que. En el momento que es como muy. Claro, en el momento que te sueltan. O sea, no saben hacer un. O sea, sí, no sabrían hacer un Battlefield. Pero ojo. Pero en el momento que te sueltan, o sea, es cuando ya dices, hostia, o sea, esto es Skyrim. Y el tema del principio es un poco guiado para que introducirte en la historia y claro, no queda bien, o por lo menos a mí no me lo parece, pero ya te digo, eso es un 20 minutos del juego. Sí, pero vamos a ver la introducción al juego, lo que pasa al principio, lo que pasa, lo que sí está bien y tal, en comparativa con Oblivion, que apareces ahí en la celda y, sí, y te tienes que escapar cutre. Y tal, o sea, lo que pasa en Skyrim es tan épico que estás ahí diciendo, soltadme ya. Pues no, quiero moverme, claro. Ya. Y estás ahí moviendo el mando y dices, quiero andar ya, coño. Es épico. O sea, desde el primer momento es épico. Y eso es. Lo peor de todo es que puedes andar, pero no puedes hacer nada. No, pues estás atado. Sí, bueno, tiene las manos atadas. Sí. ¿Cuánta gente nos habrá quedado en el Oblivion en el principio, en las catacumbas? En las catacumbas esta? Yo me quedé en las catacumbas. Es decir, bueno, pues tampoco me parece tanto el juego. Si el juego es cuando sales de la catacumba y dices no, pero, madre mía. Yo fue mucho, ya lo sabes, por la vista subjetiva esta de en primera persona. Que no muy. Pero claro. Bueno, es que la tercera La tercera en este juego ha mejorado muchísimo. Si habéis jugado a un Gothic, al Arcania, o un... Sí. Como no me sale ahora el Arcania es una mierda de lo Gothic. Sí, bueno. El Two Worlds, el Risen, estos que son así en plan tercera persona. Sí. El jugar en Skyrim en tercera persona es así. Tú ves a tu muñeco y el golpear, atacar, es exactamente... que jugar a un Gothic, a un Risen, a uno de estos. O sea, que está mucho mejor que en Oblivion. Que en Oblivion era estaba como, muy mal. Voy a poner a tercera persona para ver cómo voy vestido. Sí, eso es. Prácticamente. Porque, punto, ¿no? Sí. Pero, hombre, si te acostumbras a jugar en primera, pues también mola. A mí me mola. No, es que... A mí me gusta en primera persona. Yo lo prefiero primera persona. Puedo entender que la gente juegue en tercera y tal. Incluso en 3D. Sí, hombre, es mejor en tercera. Yo entiendo que te mareas, porque tienes que dar muchas vueltas, porque es más rápido. Al no ser armas de fuego, al ser armas cuerpo a cuerpo, tienes que estar más pendiente. Pero el juego está pensado para primera persona. Se nota. Está claro. Pero está muy optimizado. El problema de la primera persona es eso. Cuando intentas coger algo, que dejas pulsado el botón de coger, intentas coger algo... que sea una moneda de oro en concreto o una cosa para moverla y tal, que quién no ha cogido un pichel. Que un pichel es una jarra de una jarra metal. Que no sabemos por qué se llama pichel. Vaya nombre. Toda la vida. ¿Quién no ha cogido un pichel sin querer y lo ha tenido que tirar? Luego el tema del inventario, ¿no? Que no es un problema, es una cosa que es bastante real, no puedes llevar mucho peso. Claro. Bueno, puedes llevar 300 kilos. Joder. 300, bueno, libras serían. 300 puntos de peso, que pues, si son 300 kilos. Pero lo han limitado muchísimo. Sí. Porque para aumentar eso, claro, en Oblivion cuando subías te ponías puntos de fuerza, claro, automáticamente tal. En este, cuando subes de nivel, te dan subir magia, vida o aguante. Sí. El aguante es para dar... Bueno, ya había en Oblivion. Son muy sencillos. Bueno, el Oblivion... Si subes el aguante, te sube 5 la capacidad máxima. Uh-huh. O sea que no llega un momento en el que puedes cargar 1000 kilos como pasaba en Oblivion. Claro. Y entonces te es muy limitado en muchas ocasiones. Pero también es pero realmente lógico. Luego viene bien, porque luego llevabas tío el equipo y luego ahí... llevas el compañero que llevas, como pasa en Fallout y tal, llegas a llevar un compañero, no voy a decir quién, además puede ser... Hay varios. Sí, hay un montón. Que le puedes usar un poco de mula, sí, de carga, que es lo que hago. Yo, toma, esto que pesa... Pero también tiene límite. Yo lo he cargado tanto que me he hecho, no puedo más. No puedo más, hijo de puta. ¿Para qué me haces llevar estas piedras? ¿Para qué las quieres? Las tiene explotadas. Seguro que era el enano del Dragon Age. Si le das un arma, una armadura mejor que la llevas, automáticamente se la equipa. Si le das una armadura mejor que la que él lleva. Sí, se la equipa. Eso está muy bien pensado. Además, sí, así no le tienes que andar equipando. Sí, es automático. Se solo. Si le das una cosa, claro. Si le das una cosa que le mejora, se lo pone. Y el tema de las armas, sí, sí, también las cambia. O sea, no le tienes que decir tú ponte esto, ponte otro. Si le das un hacha, le das un bastón o tal. Sí, si tiene que disparar de lejos, coge el arco y tal. Sí, eso está muy bien. ¿Qué tal la evolución del personaje en este juego? Los niveles. Porque creo que ha cambiado. Bien, bueno, lo que estábamos hablando. Es bastante distinto. Sí, es más accesible. Sí, los que habéis jugado Oblivion, pues sabréis que cuando subíais las habilidades, cada 25 puntos en una habilidad... Subías de... Te daban una habilidad concreta, ¿no? Sí. Pues igual que en herrería, pues ahora puedes hacer tal. Uh-huh. Ahora... Cuando subes, lo que te dan, cuando subes de nivel, que es acumulando niveles de todas las habilidades, no hay 10 principales como pasaba en Oblivion, todas cuentan, te dan una semilla para poner en la constelación de cada habilidad. Uh-huh. Esta arquería, armas a una mano, bloqueo, tal, tal, tal. Y esas son las que te dan habilidades especiales en esa característica. Puedes tener, por ejemplo, destrucción a nivel 100, no haberle puesto ningún punto, entonces no tienes mejoras en la destrucción. Tienes que gastar semillas. Las habilidades las consigues gastando semillas en esa habilidad. Exactamente. Y el nivel lo determina la calidad, digamos, de la habilidad. Es decir, teniendo el nivel 100, tienes acceso a unas habilidades que no tiene. Claro, por ejemplo, en armas de una mano. En armas de una mano. Requiere nivel 70 para poder comprar esa habilidad. Claro, ahí está. Y en armas de una mano puedes decir, o sea, puedes ir subiendo armas de una mano, pero. Voy a subir espadas. Dentro, claro, de armas de una mano tienes hachas, tienes tal. Y subes espadas. Yo voy subiendo espadas, ¿no? Porque yo estoy, sí, tienes espadas, mazas. Claro, entonces no gastas puntos en, por ejemplo, en hachas, porque yo no quiero subir hachas. Uh-huh. Entonces puedes repartir mejor tus puntos, porque a lo mejor quieres ser como yo, que estoy subiendo también lo del tema del ladrón, de. Sí. De que no te vean, de. Y entonces puedes ir repartiendo un poco tus puntos. Y está bastante bien. Yo... Te limita un poco más que en Oblivion, que podría ser un super todo a la vez. Un super, sí, todo. No, pero yo aquí, creo que aquí. No lo sabemos. Como tienes, pues, en principio, el nivel máximo es 50. Pues tienes eso, los puntos limitados a 50. Uh-huh. Pero yo creo que con 50 puntos, pues sí, te haces un. Yo creo que eso está bien. Te da para ser, te da para ser eso, un puto. Eso de ir con un personaje que es guerrero, que es mago, que es ladrón. Que claro, a mí eso no me parece bien. A mí eso me aburría un poco. En claro, es que te queda un momento en que dices, tengo tantos recursos. Ya, pero para vamos todo. A ver, pero también mola. O sea, vamos a ver, porque también empezar una partida de nuevo, que sí que está bien, pero con todo lo que, joder, lo que estamos hablando, es que es con muy todo largo lo que tenemos para jugar. Y todo lo que hay, ¿sabes? Está bien que digas, bueno, pues ahora me voy a hacer el mago, y ahora voy a vivir las historias de hacerte mago, voy a vivir la historia de hacerme de la sí, legión, sí, o del imperio. Pero eso para tal, mí tiene una fácil solución, es decir, eres un ¿grabar guerrero en un sitio? No, es decir, dejo de ser guerrero, pierdo todas las habilidades de guerrero, me hago un mago, pero con habilidades de mago y a lo mejor alguna más de otro, pero no una mezcla de todo. Sí, no. Te deja, pero si ahí para eso sería más 50, fácil. Pero para eso, pero yo quiero, o sea, una cosa es que diga, no voy a ser un mago puro, pero quiero vivir la historia de meterme en el colegio de magos y subir ahí, ¿no? ¿Sabes? Sí, pero ¿sabes lo que yo no veo bien? Que tengas un personaje que haga un poco de todo. Fuerte, un orco, por ejemplo, y que sea la polla peleando. Y que acabe jugando y que tenga unas magias de la hostia. Pero es que en este juego te puedes hacer un mago, que decir, voy a ser mago, y empiezas a subirte luego los puntos en escudo y lo tuyo es un mago, pero que realmente tiene todo subido en guerrero. O sea, que tú eres el que vas haciendo al personaje. Sí, porque lo no hay una clase específica como claro, bien Oblivion. No, no hay mago, guerrero y tal. No, tú eliges de primeras qué quieres ser. La raza, ser. ¿No? No, ¿y qué quieres ser? ¿Quieres ser mago? No sé qué, pero eso es... No, pero esos son los menires, que son las constelaciones que había. El signo bajo el que estás, que lo puedes cambiar siempre y cuando encuentres un menir. Pero no hay, pues como al principio, que elegías quiero ser brujo, quiero ser mago. Pues entonces se basa en lo que estoy diciendo, que te dan la opción de en algún momento poder cambiar y poder cambiar. Claro, pero vamos a ver, si eres un poco de no eres maestro de nada. ¿Sabes lo que quiero decir? Claro. Ese es el problema. Lo que pasaba en Oblivion es que podías ser maestro de todo. Y eso es lo que no pasa aquí. Aquí puedes ser un poco de todo, pero no vas a ser el mejor en todo. Pues eso me parece bien. Claro, no, yo eso lo veo correcto. Claro, o sea, quiero hacer un guerrero, me hago un guerrero hipertocho y luego le puedo combinar habilidades de ladrón para cerraduras o tiro con arco. O curación que son ladrón, y tal. Sí. O tipo de magia o encantamiento. Tal, o me hago un super mago con habilidades de guerrero para defenderse un poco. Una cosa, que no me gustaba del Oblivion. La magia de... que creo que estaba confundida, la bola de fuego, que no se llamaba bola de fuego. Sí, la bola de fuego te curaba, la han arreglado. Pero la de lanzar bola de fuego se llamaba de otra manera. Sí, bueno, sí, el tema es que ahora está bien. Subías de nivel la bola de fuego, pero era la misma puta bola, pequeñita, y hacía... A la curación. Pero no me refiero... Te la puedes poner la curación en las dos manos y subes antes. Y el efecto, además, no me refiero rápida, que es manteniendo, te quedas así con la mano ahí y te curas. Claro. Creo que a lo que Raúl se refiere es si puedes amplificar cuando subes. Si realmente los efectos de la magia se corresponden con el nivel. Es decir, tú en Oblivion lanzas una bola de fuego y tú ves una bola de un tamaño que llega y quema. Y esa bola luego era a nivel tal y la bola que tú veías era la misma. Pero era distinto conjuro. No. La misma, pero aumentada de nivel. No, el conjuro no cambia. Tendrías que comprarte un conjuro distinto. Lo que sí puedes hacer es ponerte una en cada mano y puedes lanzar dos o combinarlas, hacer una gorda y lanzarla. Vale. Hacer un cambio. Pero es decir, la habilidad bola de fuego, si la subes de nivel, subirá al máximo, sube el daño, pero es la misma. Sí, el efecto es el mismo. Bueno, pero por lo menos ahora puedes lanzar una combinada que sí, se ve realmente... Sí, puedes combinar hielo y fuego, por ejemplo, hacer ahí una cosa rara, o fuego y rayo. Y lanzas canción de fuego y hielo. Sí. Y bueno, ¿música? Música, bueno ya habéis oído. Música, y encima, aparte, por ejemplo, cuando te llega un dragón, uno de los... Cuando luchas con un dragón, que además los dragones vienen en los momentos más inoportunos. Como Berzas, aparece ahí, ¡pum! De repente dices, una lucha con un dragón. Suena la música esta que hemos oído. Estás hablando ahí con... Como los coros ahí. Con Manolito y te atacan. Es épico, épico, ¿no? Sí, sí. Y el resto, es decir, cuando estás con música, música ambiente. Suena de vez en cuando. Muy épica, muy... Y sonido, supongo que igual, el sonido SFX de lucha. Sí, el doblaje bastante correcto, ya el te digo. Estaba bastante bien. Son 50 personas. Hacía falta, porque Oblivion no estaba en inglés. Sí, y hay voces que... Yo creo que está la de M.A. Barracus. No lo sé, yo he reconocido la de la compañera, que me estuve dos noches diciendo, me suena un montón la voz de... Lidia. Esta tía, de Lidia. Está buenorra, ¿eh? Y al final lo saqué, pero lo saqué porque es que dice una frase... que es la misma frase que dice en otro juego en el que sale. O sea, en el momento que dice, mira todo esto, es increíble, o algo así, dice, digo, coño, es Lily, la de Borderlands, la sirena. Es que dice la misma frase que cuando ves objetos en el suelo, digo... ¿Dónde está José Luis Gil, que está en todos lados, doblando cosas? No. La verdad es que está bastante correcto. O sea, seguramente la de inglés esté mejor, pero la comodidad que te da el poder no estar pendiente de escuchar en español, no estar pendiente de los subtítulos, como lo he visto, los subtítulos en pantallas así grandes y tal se ven bastante pequeños. A mí no me pasa, en 26, que yo lo he jugado enganchado a la tele de 26, en 42. Se lee a veces un pelín raro. No, pues yo en 32 que tengo lo leo bien. Pero bueno, pero ya te digo, pero tú imagínate estar leyendo todo. Tú simplemente lees. Eso lo sufrimos en Oblivion. Oblivion, yo que lo jugué con pantalla de tubo. En una tele de tubo. Y era la tele era de 32 pulgadas, que era muy grande, pero claro, la definición no daba. Se veía fatal. Sí. Bueno, ¿y qué sensaciones os ha dejado? Pues yo desde... De momento, este tiempo nimio que habéis estado... Esto nada, el ratico este nada. Pero es que 30 horas en este juego es como las dos que habéis jugado vosotros. Sí, pues realmente vas a hacer una misión principal. Y de camino a esa misión principal, pues te aparece como en el Fallout, te aparecen zonas por descubrir, y entonces te desvías un poquito. Como en Oblivion. Ah, voy a investigar. Y casi investigar, con cualquier... Y al final has hecho 30 misiones secundarias antes de haber hecho la principal. Y con cualquier NPC que hables, prácticamente te da una quest. Te da una misión. Hay, pues eso es lo que decíamos antes, están las principales, secundarias y las de varios, que son las terciarias, se podría decir. Y, o sea, y eso te dan miles. Y esas supongo que serán las infinitas. O sea, yo ya, en este juego, yo digo que no. Y muchas veces no quiero ni hablar con la gente para que no me líen. Para que no te manden cosas. Pero es que, ¿verdad? Para que no me líen. Si no hablas con ellos, pasando cerca, te dicen, tú, ven para acá. Y ya te están poniendo el compromiso. Así que en otros juegos dices, hostia, me van a dar una misión. Es como entras a un poblado y de repente hay una discusión entre... En todas las ciudades que he entrado, siempre hay alguna movida. ¿Alguna movida? Y es que es increíble, o sea, cómo se lo han currado y las horas que llevará de diálogos y de... Pero increíble, o sea, es que eso es increíble. Y yo que sé, todo lo que tiene el mundo... Es que te sientes tú. Y yo creo que la grandeza de este juego es es que eres tú en primera persona en la que, el que está viviendo la, la aventura. Porque muchas, por ejemplo, en el Zelda, que también está bien, ¿no? Pero eres Link, ¿no? Eres Link. Y déjame claro que ves, o en The Witcher a... 2, ¿no? Que puede tener muchas similitudes a este juego. O sea, eres Geralt de Rivia, ¿no? Y es que aquí eres tú, y eres tú el que decides cómo quieres vivir la aventura. Y como, y quizás sea esto lo que gusta tanto de este juego. Que lo han intentado otros juegos, no con tanta... Con tanto éxito. Con tanto éxito. Otro detalle que seguramente a ti también te guste es que cuando cometes un delito, en esta ocasión, si no te ha visto nadie, no has cometido el delito. Pues menos, ya era hora, macho. Porque es que en Oblivion matabas a alguien en su casa, no te veía nadie, salías y el primer guardia te decía, sí, alto. Fatal. O robabas, tío, robabas en una casa por ahí abandonada. Y luego entrabas y te venía guardia corriendo, llevas objetos robados. Pero cabrón, sí, sí. Aquí lo ahora, si te detienen por algo, sí que te quitan los objetos robados, porque aparecen como marcados. Solo los robados. Solo los robados. Mm. Pero no mágicamente lo saben. Tú puedes hablar con un guardia, llevas un montón de objetos robados, hablas con un guardia y el guardia... pasa. Sí, pero aquí los guardias te tienen un poco fichado. Por ejemplo, yo que estoy en el gremio de ladrones, sí, pasas al lado de un guardia y te dice, oye, yo a ti te conozco. Sí, pero si te paras a hablar con él es cuando te dice, que tú que... Pero sí, pasas de él y ya está. O te dicen cosas como, no empecemos a jugar con cerraduras ajenas porque vamos a tener un problema. Oh. Claro, ya se ha abierto cuatro o cinco casas, pero no pueden decir que ha sido como, porque no te han visto. Claro, es como si eres, el torete y vas andando por la calle... El policía te tiene controlado, dice, que tú eres el torete, que yo te conozco, pero no sabe que has hecho el delito. No, o sea, te puedo lo da por hecho porque eres el torete. Eres un pavo que ha llegado nuevo a la ciudad, súper equipado, y han empezado a robar casas. ¿Tú qué piensas? ¿Has sido el nuevo? Dices, ojo, no ojo, que te, estoy, que te estoy vigilando. Que te estoy vigilando, torete. En ese momento saca la espada y dices, vigila. Y luego lo que decíamos... Parece mentira que en un mundo ficticio haya cosas que en el mundo real no hay a veces. Y luego... Por ejemplo, el tema de eso, de las nevadas, de lo que decíamos, cuando llegas a Invernalia, o sea, te metes tanto en el juego, o por lo menos será yo que estoy jugando 3D, te metes tanto en el juego que te lo juro, o sea, llegué a Invernalia después de la nevada esta que pegó tan grande y tal, llegué a Invernalia, me metí en la posada y había como un fuego, hostia, me dio un repeluco y todo. O sea, dije, hostia, qué calentito. Y eso estaba aquí. Era el calefactor. Que estaba yo con la calefacción puesta, que no estaba pasando frío. La es que pasa si está frío. Decir, que me dio un repeluco, así que me subí así como por la nuca. He llegado con cobijo y la dices, gente te habla y qué calentito, que no sé, qué bien que se está aquí, me cago en la leche, qué frío que hace fuera. El que no sepa que es un repeluco es un escalofrío. Un escalofrío, sí, sí. Las ciudades tienen más vida que en Oblivion. Sí. Sí, sí, los NPCs hablan entre ellos. Trabajan, hacen cosas, están haciendo cosas. O sea, pasan cosas. En Oblivion, hasta que no hablabas con alguien, no ocurría algo. En Skyrim tú pasas por un sitio y estás como la vieja al visillo, oyes los rumores, sí, claro, claro. Y te acercas y ahí hay una misión, pero es que está, si no te fijas, la pasas por la alto. Pasas por siempre alto. Están pasando cosas, como en una ciudad de verdad, sí, sí, sí. Y le da un toque ahí. La gente va viajando por los caminos, a lo mejor tú dices, hostia, a lo mejor yo lo que he hecho hoy, por ejemplo, iba como una maga, ¿no? Que iba andando y tal, y le preguntas, ah, pues voy a la capilla de no sé qué. Y justo la adelanté y fui andando y me asaltaron unos bandidos y me mataron. Y dije, me cago en la leche. Digo, voy a dejar. Justo había guardado antes de ver a la maga esta. Digo, voy a dejar que vaya ella para adelante y me voy a ir detrás yo. Y la atacaron a ella. Y claro, ya llegué yo y los maté y tal. Y lo hicimos entre todos. Pero, ¿sabes? Que está muy bien pensado. Sí, que, o sea, no, que esos bandidos no está... están ahí y atacan a quien pase. No, sí, no solo a ti. No solo a ti. Sí, ¿sabes? Que no es algo que está, no está preparado. Eso es la hostia, ¿sabes? Eso es la hostia. Porque es que le da una riqueza al mundo que le da una vida distinta. Son los pequeños detalles que diferencian, claro, un buen juego de un gran juego. De un gran juego. O, por ejemplo, es que a cada persona le puede pasar una cosa. A mí me llegó uno que había robado un hacha. ¿Sabes? Y me dice, toma, guárdamela que me están sí, siguiendo. Sí, me pasa con un escudo. Y, claro, y te llega otro y te dice, oye, ¿has visto a un tío que me ha robado un hacha que tiene que haber pasado por aquí y tal? Y le puedes mentir, decirle, mira, ¿esta es tu hacha o tal? Y yo le mentí y justo el pibe dijo, ah, vale, pues si le ves, me lo dices, por favor, tal. El pibe empezó a andar y le atacaron unos bandidos y mataron al pibe de que iba buscando el hacha. Yo maté a los bandidos, me quedé con las cosas del pibe, el hacha del otro y las cosas de los bandidos, ¿sabes? Y el otro ya ni vino, o sea, como diciendo, pues, te debes de malo. Pasan cosas, ¿sabes? Totalmente a lo mejor, aleatorias. Claro, a lo mejor juegas tú ese cacho y dices, toma el hacha que esté, ¿sabes? Sí. O no te aparece. O no te sale. Yo tengo un conocido que me dice que le ha parecido un guerrero fantasma. Pero, o sea, fantasma. Totalmente fantasma. Que fue a por él, no le hizo nada, pasó, fue como... Y era un guerrero fantasmal. No nos ha salido nadie más. Pero al chico este dice ya que está acojonado. Que vale y para qué. Dice que está acojonado, que le ha salido un par de veces y que la próxima vez que salga, que la aparezca, sale corriendo. Y, hostia, pues yo quiero que me aparezca, le quiero dar una paliza. Sí. Tiene momentos de sigilo total, momentos de miedo. Hay una casa que entra... funciona que muy bien. La casa de los errores se llama en la quest. O sea, que dices, me cago en la puta, chaval, que es que lo pasas hasta mal. La de Ventaria. no sé si es en Ventalia o dónde es, que incluso pasa una movida en la casa, empieza todo como a moverse y tal, y de repente miras a la mesa y hay cuatro sillas subidas una encima de otra, sí, como sí, Poster sí. Gaze. La película, sí, sí, ¿eh? Un reseño ahí a claro, y dices, joder, qué bueno, ¿sabes? De repente miras a la mesa y están todas las sillas unas subidas encima de otra, como en la película, ¿no? Sí, la primera, sí, sí. De Poster Gaze. Sí. Buenísimo. Sí, entraba ahí, esto es genial. Y bueno, o sea, a ver, ¿cómo convenceríais a la gente que nos escucha que no está segura si comprase Skyrim? Si no sabe si votar por Skyrim como Topal de Oro. Yo, hombre, con lo porque de Topal de Oro vosotros... ya diremos. Vamos a ver, ¿no? Si pero te gusta, como compra. Si te gusta Modern Warfare, no juegues a esto, por Dios. No, te puede gustar igual, ¿eh? No lo más sí. Así, no. Si solo te gusta Modern Warfare, quizá no, pero si te gustan los videojuegos, o sea, esto es. Hay que probarlo. Si esto te gusta un poco el tema. Canto al videojuego. El rol, el meterte en la partida, dedicarle horas la a inmersión. Jugar. Sí. Tal, o sea, no, si eres de juegos casual y tal, no lo juegues. Pero si no, te gustan los que... videojuegos, te gusta la dedicación de la gente que lo ha hecho, un trabajo currado, una música, un todo, es un juego imprescindible. Desde mi punto de vista, es imprescindible. Sí, es un juego que hay que jugar y ya está. Y luego eso, si estás en PC, o sea, todo lo que va a venir de mods y tal, que está haciendo la yo que sé, la escena, ¿no? Increíble. Yo ya cada vez que seguramente mato... metan en monturas de dragón. Cada vez que mato a una tía, se ven bolas totalmente. Se ve hasta el bello público. En grande guarro. Muchísimo el juego. Genera. Hay veces que matas a alguien y se queda una postura que dice, pero chica, ¿qué estás contando? No provoques. ¿Qué estás contando? Y nada, y a ver si meten también la de los tíos. Que no, ya hay decapitaciones. Se puede, para que haya para todos los públicos. Se puede apuntar miembros y decapitar. Sí, ah, ¿sí? Pero eso te lo van dando con las mejoras. Es que había leído como que no... Yo ahora corto cabezas. Y había leído que no diferenciaba el juego los golpes, a dónde los dabas. Sí, el fallo más es un finisher, sobre todo. Quizá el fallo más es la sensación de golpear. Eso te iba a decir. No es muy real. Parece que no estás golpeando a nada, ¿no? Es mejor que la Biblion, pero sigue siendo todavía un poco... La Biblion estaba bien porque, por ejemplo, hacía un ruido, ¿no? Así de cuando le dabas al tío. Hombre, se nota sobre todo cuando estás golpeando con escudo, porque si levantas el escudo cerca, lo que haces es meter una hostia con el escudo. Pero también si mejoras escudo, hace otras cosas. Sí. Pero... las físicas están muy bien. O sea, si tú coges das un espadazo de derecha a izquierda, pues el muñeco va a irse hacia la izquierda. Pero hay veces que la sensación de golpear, de estoy dando, de estoy... no es tan buena. O sea, bueno, tú ves The Witcher 2, por ejemplo, te pones The Witcher 2 y dices, joder. Le está atajando. Realmente donde se nota el impacto es cuando, pues eso, lo que digo, cuando bloqueas tú o te bloquean a ti, cuando te bloquean un golpe... metes y rebotas. Ahí es cuando realmente notas el impacto. Uh-huh. Pero si el otro no se defiende, pues la hostia va y sí. Cuando encaja el golpe no da la sensación de que no da la sensación de que ha pillado carne. Perfecto. ¿Alguna puntualización más? Pues que estoy todo malote. Que queremos acabar ya el este para jugar. A ver si os vais, que estoy a ver si subo los 7.000 escalones, que llevo 30 horas y todavía no subo. Estoy pidiendo a ver si Dios puede poner un poquito más de horas al día porque no vas a dar abasto. Pero bueno, pues nada. Ya está, pues hasta aquí nuestras primeras impresiones de 30 horas. Y nada, pues eso, estos dos juegos pues requerirán sus análisis de un programa solo. Sí. Y nada, vamos a pasar a la siguiente sección. Los lanzamientos de la semana. Bueno, y vamos a pasar a los lanzamientos de la semana, que Chris se los ha apuntado por ahí, a ver qué tenemos. Hoy, bueno, pues esta semana la verdad es que solo sale mierda. ¿Esto qué es? ¿Cuántas cosas como mierda? Y vamos a empezar con el día 22, que es cuando empiezan a salir. El primero es Nano Assault para Nintendo 3DS. Uh-huh. No me molesta ni ver en qué va, porque no me llama. También sale para PC Serious Sam 3 Before First Encounter, que estaría ambientado antes del primer Serious Sam. Y para quien lo haya probado, pues es un juegazo. Es un shooter clásico de no me voy a comer la cabeza con historias ni puzzles, simplemente avanzar y destruir. Es todo lo que tuvo que ser el... el Duke Nukem. ¿El Duke Nukem? Sí. El nuevo. Además, tiene un cooperativo para 16 jugadores. Joder. Es un juego que, a medida que entran jugadores en la partida, aumenta el número de enemigos. ¿Te puedes tener amigos? Sí. Así que, si ya en los anteriores, jugando 8, te puedes encontrar con 2.000 enemigos en pantalla, con 16 no te quiero ni contar lo que puede salir ahí. O sea, muy bien. Y siempre ha sido un juego ahí un poco oculto, de una compañía de Croacia, Croatian se llama. Pero que el que no ha probado dice que es un juegazo y yo lo he probado y es... y lo es. Es la polla de cebolla. Bueno, y bueno. También el día 22 sale para PC también el Wargame European Escalation. Escalation, que... Uh-huh. Será un juego de escalar. De escalar en tiempo real. ¿De Escalation? Sí, tiene pinta de simulador. Nada, tiene pinta. Exactamente, un Ace of Empires, una mierda de estas. Ya el día 24, o sea, el 23 no sale nada en teoría, tenemos también para PC el ano 2070. ¿De qué va? Nada de comentarios. El año, no, es de la franquicia año. De año, sí, de año. Esta vez es en el futuro. 2070, ¿no? Sí. ¿Qué es? ¿Estrategias o...? Sí. Sí, es como... El Beyblade Metal Master Nightmare Rex para Nintendo DS. Bueno. Cooking Mama 4 para 3DS. Bueno. Cooking Mama World. Cooking Mama en 3D. 3D. Cooking Mama World. Los pasteles hay en 3D. Aventuras en el campo. Aventuras esta en el para campo. La Nintendo DS. Dance Dance Revolution Hottest Party 5. Madre, para Wii. Todo juega. Pues nada, que no hay Dance Dance. Ya. Qué diarrea de qué títulos, ¿eh? Un juego. Qué chorreo. Un juego que estaba esperando nuestro compañero Ramón. El Frogger 3D para Nintendo, sí. 3DS. Espectacular, tiene que ser. El Funky Lab Rat para PS Network en PlayStation 3. Funky. Funky. Karaoke Revolution Glee 3 para Wii. Yo para ya, tengo que me está sangrando, sí, los oídos. O sea, este... No voy a tener dinero. No voy a tener dinero. Es que madre mía. ¿Qué mes? Move Fitness para PlayStation 3. Impresionante. Todo maravilla. Madre mía. Un título interesante, el Rayman Origins para PlayStation 3, Xbox y Wii. Este no, este no me interesa. Este que ahora. Star The Party salva el mundo para PlayStation 3. Le voy a pedir un préstamo, voy a llamar a Cofidí. Y de Mystery Team para PSP. Eso el 24. Y al 25... ¡Oh, madre! ¡Oh, my God! El 25 sale ABBA, You Can Dance, para Wii. ¿You? ¿Me? Batman Arkham City para PC. Esperemos que sí, no se señor, retrase por más, por que favor. Que no se retrase. No, que no, no se vuelva a retrasar. Si se retrasa, no pasa si nada. Si se retrasa, no pasa nada. Hay mucho para jugar. No pasa ni media. Call of Duty Modern Warfare 3 para Wii. Ahí está. Ahí es nada. Juegaco. Joder. Crash Time 4 The Syndicate para PlayStation 3. El Profesor Layton y la Llamada del Espectro para Nintendo DS. Eso sí me gustan a mí los Layton. Happy Feet 2 para Nintendo DS, para 3DS, Wii. Todo consolas ahí hardcore. Y PlayStation 3. Otra. También hardcore. Luego nos quejamos. Kirby's Adventure para Wii. A ver qué tal. Kung Fu Fight Impact para Xbox, Kinect. Joder, de roche, de... Me cago en el Kinect. Sony Generation para PC. Ya sale en PC. A ver si lo puedes probar, porque es un juegazo, Juanvi. Y para 3DS. Según dicen, la mejor versión de todas. 3DS. Sí, sí, está... ¿Cuál? 3DS. La versión de 3DS. Sony Generation. ¿Sí? Lo que estoy oyendo yo, dicen que la mejor es la de 3DS. Madre mía. Madre mía, eso digo yo. Winter Stars... A ver, ¿por qué no? A ver. Para Xbox. No, para que probar. Si puede ser fanboyismo, puede ser. Puede ser. No, puede no, ser. Y que no lo he dicho yo, ¿eh? No lo he dicho yo. Hombre, no sé yo. Lo ha dicho un tal Manolito 23. Manolito 23. Desde aquí un saludo para toda tu familia. Winter Stars para Xbox, Wii y PlayStation 3. El WWE 12, o sea, hostias como panes. Pressing Cats. Para los amigos. Manera, vamos a decir una cosa. Con las divas. Uy, que con las divas. Tampoco hace falta hacer los lanzamientos de la semana textual. Textual. Porque, madre mía, macho. Hay algunos que es prescindible. Sí, pues, falta uno. Por eso vamos rápido, como los buenos. El WWE 12 sale para Wii, Xbox y PlayStation 3. Y el WWE All Stars, con un año de retraso o dos, para Nintendo 3DS. O sea, el último guerrero también. O sea, el último guerrero. O sea, Hulk Hogan de joven, ¿no? Cuando empezó. En 3D. Los acamantecas. O sea, te pueden matar con los músculos. Chupándose el sobaco. Los, ¿cómo eran? Los Heart Foundation. Y el hombre del millón de dólares. Y Coco Beware. Toda esa gentuza. Qué viejos son. Que esta semana vamos a poder ahorrar, no vamos a gastarnos dinero. Pues, vamos a las despedidas. Vamos a las despedidas. A despedidas. Y cierre, ¿no? Y cierre. Despedida. Hola, chicos, ¿qué os ha parecido hoy el podcast? Hostia, que... Un poco largo, ¿no? Sí, pero teniendo después en cuenta... Después de 15 días. La semana pasada no se hizo, había mono, había ganas de venir a espotricar, a acordarse de Manolito y sus gafotas, y nada, contar eso, lo que hemos vivido en el reino de Skyrim. En la provincia de Skyrim. Y en Hyrule, quien ha podido pisarlo. Y nada... Voy a ver si esta semana también le meto horitas al Saints Row y os dejo un comentario en el Yo en tengo el Uncharted ahí, también lo voy a probar. Ya lo tengo aquí sin que precipitar. Yo tengo un dilema y es que ya a partir de la semana que viene vuelve mi consola a mis manos. Sí, y con ello Skyrim. Y con ello Skyrim. Pero Zelda, tengo ahí Zelda, claro. Y es que son dos juegos para dedicarles horas. Y no voy a, o sea, no voy a jugar a los dos, lo sé. ¿Tienes ahí una disyuntiva y, que tendrás sí, que elegir? Y seguramente me decante por Skyrim porque... Yo creo que sí. Podría hacer el esfuerzo de darle caña al Zelda, porque igual en 20 horas me le puedo liquidar, pero tampoco quiero jugar... No es un juego de liquidar, claro. Es un juego de jugar. Pero tampoco quiero jugar con prisas ahí en plan de claro, a ver si claro. quiero tienes ya... Tienes que hacer análisis, hombre. Pero bueno, pero también son dos juegos diferentes. Sí. Hombre, el Skyrim no, en 2 horas y media te lo haces. ¿Cuál? Sí. En 2 horas y media. Ah, ya. Pero ves, otro juego que tampoco es para andar haciendo. Entonces, no lo sé... Tengo ahí un dilema que no voy a poder jugar a los dos. Que no va a poder. Al final no juega a ninguno. No, porque ya me cuesta jugar a uno, pues a dos de ese tipo. Así que jugaré... De todas maneras, no me preocupa porque si me decanto por uno o por otro, sé que van a ser... No voy a perder el tiempo con ninguno de los dos. Exacto. O sea que... Y nada, pues sí, que el programa es un poco largo, pero claro, estamos aquí con nuestra mesa nueva, encantados y... Encantadísimo. No hemos perdido tiempo. Queremos que nos digáis qué tal sí. os ha parecido. Las secciones que os parecen, las secciones que sí. si habéis visto alguna que os ha gustado más que otra. Sí, qué opinéis para mantenerlas o no. Exacto, porque... sobre todo la nueva que os ha parecido sí. y nada. Y como prueba. Como prueba, ¿no? Sí, sí, como prueba. Cazar al y bueno, ya dejar de decir que se oye mal la mesa, no me jodáis. No, está, joder, se oye... A lo mejor somos nosotros que nos movemos demasiado. Nosotros la prueba... O que golpeó la mesa. Las pruebas que hemos hecho se oye... No, a nosotros nos gusta. Y no tiene nada que ver con la antigua. Con la antigua porque... Que nos dio muy buen uso. Sí, pero que claro. Es se que nota, está... cuando algo es nuevo se nota. Es que la otra mesa, aparte de tenía mucho trote, era ya antigua claro. en años. Y esta está recién comprada. Y esta tiene efectos. Y tiene a Link ahí puesto vigilando la botonera. Verdad, tenemos... customizada la mesa sí. que tenemos ahí al Link pegado. Está Link vigilando mesa. Para que nadie toque la botonera. Subiremos una foto ahí para que la veáis en el blog. Uh-huh. Y nada, también... Yo di. Tenemos... Leo tú, que está más cerca. Sí, nos han dejado un comentario, una iTunes. Reseña en iTunes, que de Mariano Ruiz, Leal. Me encanta, el mejor podcast de los que se oyen en iTunes y mandarme un saludo, que soy Mariano Ruiz. Mariano Ruiz. Un saludo, Mariano. Un saludo. Y juega al Zelda. Un saludo porque está más. Juega al Zelda. Tienes razón, dice que somos el mejor podcast que de los que hay en iTunes. De los que se oyen. Este chaval tampoco habrá. Toma flores. Pero hay muchos. La agradece. No te voy a decir que sea el mejor porque no lo sé. Y bueno, cualquier... No lo somos, evidentemente. Cualquier consulta, duda... preguntas, claro, luego... Cualquier cosa. Ya sabéis, una mierda, que soy tal. A topalgames@gmail.com, también en Twitter o también en Facebook. Oye, ¿cómo vamos a hacer? ¿Vamos a poner una votación en la página? Sí, bueno, eso ya lo, eso ya lo iremos comentando. Ya iremos lo iremos mirando. También otro Rikis FS, me parece que es, ¿no? Sí. Rikis FS nos ha dicho que el podcast le parece muy bueno y tal, y que le gustan nuestros comentarios, pero que la música de fondo, esta que... Está muy alta. Que está muy alta, que a veces que se mezcla, voy a intentar solucionarlo. Esto que estaréis escuchando espero que ya esté solucionado. Y nada, esperamos que la semana que viene esté ya el gato. Sí. Si, no sabemos. Si puede, si Luna le deja. No, no creo si que venga con compañía. No, pero... hombre, habría que ir enseñándole lo que es el vete preparando la fregona porque seguramente vaya babeando sí, por todo el camino. Y nada, a ver si toca un poquillo también la mesa, los efectos, todas estas cosas que él sabe y nosotros no. Y nada, daros un saludo desde aquí y vamos a ir cortando, ¿no, chicos? Sí, sí. ¿Alguna cosa que queráis decir? Nada, si tiene algún comentario nuestro invitado especial, Matt Damon. Matt Damon. Bueno, chicos. Muchas gracias, Matt Damon. Pues hasta la semana que viene. Jugar mucho, divertiros y hasta la semana que viene. Y no nos olvidéis. Adiós.